Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Antes, cuando yo tenía teléfono del viejo, del antiguo, par de cobre, ya ni quedan de eso, era una garantía. Sonaba el teléfono y vos decías, muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva audición del Agro, el Ecologista, correspondiente al domingo 13 de febrero de 2022. Pero ahora tenemos que probar. ¡Hola, che! Bienvenidos todos, queridos oyentes. Oyentos y oyentas, orientales, orientalos y orientalas, hermanos, humanos, humanitos, expertos, estropajos, espectros. Amigos, amigas, amigues. Thank you for hearing me. Thank you for hearing us. Y que sean los orientales tan ilustrados. ¡Tan ilustrados! En eso estamos, porque Valiente, bueno, no sé, la garra charrúa es garra tapia de rato, ¿no? Pero aquello que dijo Artigas vale la pena tenerlo en cuenta. ¡Qué inteligente que era Artigas, eh! ¡Sean los orientales tan ilustrados! Le dijo, tenemos que leer, les quiso decir. Y además, dijo que soy poco amigo, mejor dicho, era muy egocéntrico Artigas. La frase dice, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Aquí estamos, pidiéndoles ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo, como dijo JFK unos días antes de que lo matara la mafia, puesto que había prometido. Mi suegra me dice, sí, ¿verdad? Claro, tipo así, había prometido desenmascarar un montón de cosas que estaban sucediendo. Hoy es el cumpleaños de Elsa, Rosa. Sí. Nos estará escuchando Elsa, porque nosotros ya la saludamos, pero así la volvemos famosa, nos escuchan más o menos como 100.000 personas. Y si tú le mandaras un regalo, 87 dijo que cumple. 87. ¿Y usted cuántos cumple dentro de poco? 87. Ah, no, dentro de poco no, faltan pilas todavía. Tengo tiempo para juntar la plata para el regalo. Es de Escorpio también, como yo, che. Tigre de agua no es, ¿no? Tendríamos que buscar a ver qué es, Ross. Tigre de agua, nos corresponde este año a nosotros. ¡Buenos días, Sergio! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo veo que está con las pilas cargadas, así que estaba escuchando toda esta introducción tan florida. ¿Sabes por qué estoy con las pilas cargadas? Porque aparte de parecerse a un día de otoño, hoy de mañana, de madrugada, no sé si usted habrá escuchado, porque como toda la gente de Pocitos, Punta Carretas, Punta Gorda, Carrasco, Punta del Este, ustedes se levantan tarde, de 6 a 7 de la mañana no hay uno despierto. ¿Sabe que está haciendo todo lo posible para que no lo escuche más de mañana, no? Porque como ya lo da por descartado que no lo escuche, voy a seguir durmiendo. No, lo escucho, ya le dije que lo escucho acostado, y ahora que descubrí con la chiquita lo puedo sintonizar bastante mejor, lo escucho con la radio chiquita. Quédese tranquilo. Que, más que escucharlo es un control. Yo quiero saber de qué se habla. ¡Ah, me está controlando! Y yo quiero saber de qué se habla, ¿no? Dígame si tomaba mate yo o no tomaba mate mientras hacía la audición. Mire, hizo toda una puesta en escena que se le había tapado la bombilla, si le sirve como dato. Es verdad. Y para colmo, con esta porquería de telefonía nueva tenemos delay. Cuando estaba con Pietro Spinetti teníamos un teléfono que yo usaba un micrófono hacia adentro y otro hacia afuera que nos había colocado Renato, pobre Renato, querido compañero Renato, técnico de la radio, falleció muy joven. Pietro también falleció muy joven. Y teníamos un teléfono, porque ahora los teléfonos son micrófonos, seguro, burro. Entonces hacia afuera se escuchaban los pajaritos, Sergio. Mire usted, qué tecnología, ¿no? Y tomábamos mate, era de 5 a 6 el programa y los sábados de 6 a 9, los sábados barríamos con todo. Bueno, de lunes a viernes habíamos desplazado a Monte Carlo, casi nada. Pietro era muy comunista, muy frente amplista, y yo le peleaba toda la jugada. Pero si él viviera estaría trabajando con nosotros. ¿Por qué motivo? Porque era un hombre que iba para adelante primero que nada y segundo que a veces pensando muy distinto que uno, él lo acompañaba, como que quedaba en la duda de si capaz que no seré yo el que estoy equivocado. Leímos Rebelión en la Granja juntos en la radio. Imagínese, con un comunista leer Rebelión en la Granja, nos faltó leer 1984 nomás. Él era muy crítico de lo que hacía el Partido Comunista en la URSS. Yo creo que esas son las personas que sirven para poder formar algo con cierta calidad de futuro. La gente que permite la opción de entender a un no compartiendo. A nosotros nos permitieron la opción de votar en contra de un proyecto sobre el cual en el Senado, salvo Botana, me llamó Botana, ¿sabe? Sí, pero aparte sé que fue de los que votó en contra, ¿no? Y yo hubiera sabido que él votó en contra. Yo pensé que en el Senado habían votado todos a favor, en diputados estamos solos nosotros en contra. Hay una información que se deslizó en los informativos, que hubo otro diputado, del cual no me quedó el nombre porque no es de los más conocidos, que también votó en contra. Exactamente, que yo no sé quién es porque no argumentó, pero sí, en la cuenta, mire que la cuenta a veces no está bien hecha, le aviso porque yo he tenido que reclamar. La cuenta va a solo uno de diferencia, pero nombran a dos personas, así que hay algo que ahí que no concuerda. ¿Vamos a buscarlo? ¿No será Iván Posada? No. Es evidentemente un suplente porque es un nombre que no suena de los más nombrados, pero sí el resultado, muchos informativos lo dieron, que hubo dos votos negativos. Pero quédese tranquilo que la figura fue... El amigo suplente de Sartori también votó en contra. Pero Sartori en el Senado, estaba hablando de un diputado. Bueno, tenemos que averiguar quién es. Sí, se averigua. Aparte armamos una coalición nueva. El amigo que está suplente de Sartori... Me dijo que Juan Estranco, creo que es su suegro, Juan Estranco Ruiz, en Durazno, nos escucha siempre, dice que es mucha a nosotros. Y que me dijo que perdimos un voto fue el ministro de Salud Pública, que el hijo nos había votado. Está un poco enojado con nosotros, dice. Ya, ahora lo perdimos, se votó. Deme tiempo, ministro, todavía queda el 2022, el 23 y el 24. Acá mucha gente que se ha ido ya ha vuelto, le digo. ¿Qué decía, Sergio? No, que si ese voto está confirmado que se perdió o quedó un poco enojado por algún comentario. Quedó enojado porque él dice que yo hablé de lo que no tenía que hablar, del tema de que se le pegan cosas en el cuerpo a la gente, pero acá mío tengo, frente a mí tengo a Discovery Salud que lo certifica y además nosotros hasta tenemos a la secretaria del diputado... Hola. Ya, sí, está al aire. ¿Se cortó? No. Del diputado. Hola. Está al aire. Se corta. No. Que vino y me dijo ella, dice, muy bonita. Dice, César, se me pegan cosas en el cuerpo. Le digo, no me tomes más el pelo. Y adelante de todos, agarró y sacó y se empezó a pegar las cositas en el cuerpo. Pero bueno, lo que pasa es que ahí tiene un poco de vergüenza la gente que yo no tengo, porque después que algo está certificado, estoy contento en realidad, Sergio, porque ni bien termine la audición y después de comer, voy a preparar otro pedazo de tierra. Porque la verdad que llovió muy lindo, están haciendo todo, están haciendo hasta el almácigo, la papa, el almácigo de cebollas coloradas, un almácigo de puerro medio atrasado que planté igual, me arriesgué. La verdad que eso a uno lo pone contento. Ah, sí, sí. Evidentemente hay algo externo de lo que a usted le gusta mucho que le está saliendo bien. Se le nota en la voz. Sí, la voz mía es un desastre, pero si se acomoda un poco, cuando estoy contento, me alegro. ¿Lo tiene aposado o no lo tiene aposado? Yo el teléfono ya lo pasé, no sé si logramos el contacto. Si no lo llamo yo... Lo está llamando el operador, quédese tranquilo. Estamos, quiero ver qué opina Iván Posada, no de este asunto, porque él votó con el gobierno y con el Frente. También lo hizo Peña, del otro partido pequeño que hay en la Cámara. Y quiero preguntarle más bien por el tema de la LUC, que vio que están en plena campaña, ellos están perdiendo el tiempo con eso. ¿Y qué va a hacer? Después que yo creo que se metieron en algo que no esperaban que resultase de esta manera y ahora tienen que afrontarlo. Tenemos la revancha del debate de Juan Rodríguez y Alejandro Sánchez para, ¿se acuerda que prometieron que había revancha, no? Sí, y de buena gana los dos ofrecieron, porque creo que tienen argumentos suficientes los dos para explicar su posición, ¿no? Y el otro debate que se viene, que lo están gestando, es Manini con Andrade. Ah, va a estar bueno ese. Ah, yo creo que ese hay que vender entrada anticipada. Esperé que estoy llamando a Juan Rodríguez, después lo llamo a Sánchez. A ver si me atiende, porque hoy es domingo. Hoy no, los diputados. Hoy es el domingo, sí. Lamentablemente el domingo la gente lo utiliza para otras cosas, ¿no? A ver si me contesta Juan. Acá está abrazando una bebé preciosa. Cuide esa bebé, Juan, no la vaya a vacunar. Está Posada en línea ya. Ah, buenos días, diputado Posada, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, César, ¿cómo estás? Qué seriedad y qué voz radiofónica que tiene Iván. Iván Posada, le estamos dando los buenos días y las ganas de conversar con usted porque por ahí andan en campaña, para que por ahí tengan la oportunidad los partidos pequeños que forman parte de esta coalición que yo no formo de defender el viene a ser el sí, ¿no? A ver, para que yo tengo la confusión. No, la bandera rosa en realidad, no. No, no. La celeste. De defender el no. Es que yo tenía hasta me entreveré, Posada, de verdad. Vamos a ver, ¿por qué hay que votar la celeste? ¿Qué fecha era? Marzo 27 de marzo. En marzo. Habíamos quedado a hablar de otro temita, pero a mí me parece que este le va a pintar mejor a la audiencia, Iván. Adelante, lo escuchamos. Con mucha atención. Cuando uno analiza los 137 artículos que han sido impugnados en este referéndum, a la conclusión que llega es que no hay allí ningún aspecto que realmente sea crucial para la vida de nuestro país. Y desde nuestro punto de vista, lo que ha habido fundamentalmente es una intención de generar un obstáculo al gobierno en la medida que no hay temas que puedan considerarse que afectan los derechos humanos de los uruguayos, tampoco hay temas que afecten la propiedad de las empresas públicas, no hay temas que afecten la actividad sindical. Está plenamente consagrado en nuestra Constitución de la República el derecho de huelga, y la norma que se hace referencia en relación a todo el tema Organización Internacional del Trabajo. Al grado tal que seguramente tú recuerdas que cuando analizamos este tema, convocamos al representante de la Organización Internacional del Trabajo para Latinoamérica, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y para esa instancia se convocó al PICMT. De hecho, Fernando Pereira, que en ese momento era el presidente del PICMT, estuvo presente en las dos instancias. Lo estoy llamando a Fernando Pereira en este momento, capaz que sale después de usted, Posada. Bueno, y quedó absolutamente claro la redacción que se estaba que estaba en el proyecto, que fue aprobada después, estaba absolutamente en sintonía con lo que es las normas internacionales en materia de que regulan todo el tema del trabajo. O sea que desde ese punto de vista uno llega a la conclusión de que hay otros aspectos que fundamentalmente se buscan con este referéndum, y de alguna manera, justamente tratando de encontrar respuestas a esa pregunta, si analizamos una declaración de la Federación ANCAP de una asamblea que se hizo el 15 de julio del año 2020, es decir, una semana después de que nosotros en el ámbito del Parlamento se aprobara la ley de urgente consideración, allí se dice, es justamente el puntapié inicial para promover este referéndum, y la apelación que se hace para llevar adelante el referéndum es que se quiere generar una confrontación ideológica con el gobierno. O sea que, desde nuestro punto de vista, está claro de que en realidad este es un referéndum contra el gobierno. Y en consecuencia, eso tiene un riesgo, ¿no?, a esta altura del partido. No sabemos cómo va a salir el resultado, pero si la oposición perdiera, está avanzando bastante la posición del partido de gobierno, primero. Y segundo, con respecto al tema de lo que nosotros denominamos la esclavización financiera, porque estuvimos en la juntada de firmas que hubo, ¿cuál es la posición que tiene usted o ustedes, si quiere ustedes, Iván? Al margen de la posición que nosotros tengamos, que nosotros tenemos sobre este tema, yo hay artículos de ese capítulo que no votamos. Lo que creemos es que no hay, en los aspectos que se modificaron, temas que sean realmente de capital importancia para la vida de los uruguayos. Seguramente sobre esos temas hay más de una opinión, seguramente vamos a encontrar muchos matices, pero está claro de que ninguna de esas cosas modifica central aspectos que sean fundamentales para la vida de los uruguayos, y en consecuencia nuestra visión es que es de acompañar lo que ha sido esta actitud de señalamiento, de llevar adelante la defensa de la ley de urgente consideración en su globalidad. Ahí está. Y con respecto a lo primero que le preguntaba, según cómo salga el referéndum, ¿cambia mucho también la estrategia que tiene que asumir cada uno de los bloques con respecto a lo que... a 2024? Bueno, es un dato de la realidad, ¿no? Si compartimos la idea de que acá hay una intención de estabilizar la gestión de gobierno, claramente una decisión favorable al sí es una forma de generar ese fracaso que se buscaba. Por tanto, yo creo que los uruguayos todos lo que tenemos que hacer es valorar lo que ha sido la gestión de gobierno hasta el presente. Y de ese aspecto me parece que el actual gobierno sale realmente airoso desde el punto de vista de que la gestión, particularmente todo lo que se ha desarrollado durante la pandemia, porque ese es un aspecto que hay que tener presente, este gobierno, a 13 días de haber iniciado su mandato, ha enfrentado, sigue enfrentando una crisis de carácter sanitario, pero que tuvo un impacto muy importante desde el punto de vista social y del económico. Y que en esas circunstancias tan realmente difíciles, de tanta incertidumbre, primero la gestión sanitaria, yo creo que ha sido de muy buen nivel, reconocido a nivel internacional, apelando al apoyo y sobre todo el conocimiento de los científicos para tratar de dar las respuestas adecuadas en un momento donde la incertidumbre era lo central, porque cuando se comenzó esta enfermedad, esta pandemia, yo creo que lo único cierto era que desconocíamos absolutamente todo de cómo se iba a desarrollar esta situación. Y creo que ahora voy a leer el análisis de algunos datos que tuvimos nosotros, que no dejarían tan bien parado al ministro de Salud Pública, a quien puedo llamar también, capaz que lo llamo. Pero fue motivo suficiente una carta nada más pública que publiqué en Facebook para que me corriera por tercera vez, por un mes no me va a dejar salir al aire. ¿Sabe lo que se pierde la población, Iván? No voy a estar en Facebook durante un mes, ¿sabe lo que es eso? No. Le agradezco. A lo que quiero ir, César, que en esas circunstancias extraordinarias se dio una respuesta muy importante en nuestro país. Está bien. El fondo coronavirus en el año 2020 significó aproximadamente 727 millones de dólares. Sí, sí. Y 416 millones de dólares de esos 727 fueron fundamentalmente para el tema de apoyar el seguro de desempleo y de realizar transferencias directas para familias. Bueno, ahí hay una protesta grande de parte de muchos frenteamplistas, legisladores, representantes sindicales, etcétera, que dicen que el gobierno tendría que haber gastado más. En realidad, la deuda más grande que hasta el momento hemos tenido en el país justamente corresponde, como en tantos países, a la del año pasado, con, digamos, la excusa de la pandemia, ¿no? Yo creo que el gobierno hizo bien, que no se trata de gastar más, gastando más se arregla todo. El gasto que se dio en esta circunstancia no tiene antecedentes. 416 millones de transferencias al seguro de desempleo y transferencias directas a las familias en el 2020, y en el año 2021, de los 980 millones de dólares que estaban presupuestados para el fondo coronavirus, 560 millones de dólares se destinaron al tema de seguro de desempleo, de apoyo a las familias y también de apoyo a las empresas que se vieron muy perjudicadas por esta situación vinculada a lo que es prácticamente tener nula actividad durante un periodo muy importante de tiempo, lo cual se hace desde el punto de vista de la viabilidad de esas empresas una cuestión realmente extraordinaria. O sea que desde ese punto de vista, en primer lugar hubo una actitud claramente de apostar a la libertad responsable, y por otro lado hubo una sensibilidad social que estuvo atenta a dar respuestas que no recogen otros antecedentes en el pasado, cuando una situación de excepción creó esta dificultad para los uruguayos. La apuesta a mantener el vínculo con el trabajo a través del seguro de desempleo fue realmente de carácter extraordinario. Iván, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Luego también voy a ver si llamo a Peña, no vaya a ser que se ponga celoso porque somos los partidos pequeños de la Cámara. Y desde ya, los que no vayan a votar al Partido Independiente, bueno, pueden votarnos nosotros que somos del Partido Ecologista, ¿está? No se calienten. Iván, muchas gracias, que pase muy bien. Muchas gracias, César, por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Estoy ahora mismo, Sergio, llamando a Fernando Pereira, a ver si me atiende Fernando Pereira. Avísenle a Fernando Pereira que lo estoy llamando. Hola. Para un cachito. Parecía que iba a atender. Para un poquito. Capaz que está durmiendo Fernando. Fernando, levántate, Fernando. Shh. Sergio atiende. Che, ¿estás ahí todavía, Sergio? Estoy acá al firme. ¿Qué te pareció la entrevista con Iván? No me sorprendió porque mantiene la característica Posada, ¿no? Siempre los planteos son serios. Vos lo querés sacar para el lado del chiste y no engrana Posada. No, estás muy equivocado. Mirá que en la cámara 2x3 viene hasta donde yo estoy sentado. Me dice César tal cosa, dice. Sí, pero cuando... Buenos días, pará, que enganché otra persona. No enganché a Fernando Pereira, pero enganché al doctor Gustavo Salle. Buen día, Gustavo Salle, doctor. ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal, César? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tú? Estábamos bien. Estábamos hablando con Iván Posada recién y él estaba argumentando por qué votar la celeste. Ahora, yo no sé qué va a votar usted y dije, si no me atiende Fernando Pereira, llamo a Gustavo Salle porque quiero agradecerle, porque me enteré, que estuvo defendiendo nuestro voto, defendiendo, no precisa, digo, no sé, argumentó bien, no sé, me contaron que quedó conforme con lo que habíamos votado en lo que tiene que ver al proyecto este que presentó el gobierno y la oposición para terminar con el tema de Casa Galicia. Yo estuve después el viernes en la asamblea de los trabajadores, que quedaron también muy contentos del respaldo que nosotros intentamos darle. Pero, ¿qué está para arrancar? Estaba preguntándole a Iván justamente sobre el asunto que tiene que ver a lo que denominamos nosotros, porque tuvimos la juntada de firma, de la esclavización financiera. ¿Qué está votando Gustavo Salle? No sé si quiere decirlo o no. ¿O qué quiere comentar con respecto a este tema del referéndum que se nos viene? Y César, sí. con todo gusto, yo siempre soy frontal en mis posiciones, así que nosotros incitamos, estimulamos, promovemos que se vote en blanco. Mirá, yo estaría votando anulado, estoy bien, pará poquito, yo estaría votando anulado. O voto en blanco, ¿cómo es la cosa? No entiendo. De verdad, ustedes son doctores. De la ingeniería electoral. El voto en blanco no es un respaldo a la LUC y menos un respaldo a la revocación. El voto en blanco fundamentalmente lo que hace es no derogar y de esa manera no involucionar políticamente hacia la esclavitud banquera, que es hacia donde nos quiere llevar la izquierda, por utilizar una terminología perimétrica. Quiere volver a entregarnos de pie y mano a los banqueros usureros, aunque parezca mentira, con el respaldo de la central sindical PIT-CNT, manejada por comunistas y tupamaros, al servicio... Ojo, doctor, que estoy llamando a Fernando Pereira. En un momento me puede llegar a atender. Lo pongo a discutir entre ustedes, Bueno, a ver, de mi parte me he cansado... Ahora te voy a contar algo. Yo sé que te vas a comer un asado. Y entonces el domingo tiene que ser así la audición, Gustavo. Si yo tuviera la suerte de enganchar, que no voy a poder porque estoy usando este teléfono y no va a salir, pero qué lindo estaría para armar un debate, Siga. Yo voy donde me convoquen. Yo quisiera, de alguna manera, desenmascarar la payasada, la estafa intelectual, el embuste que va a ser el senador Manini y el senador Andrade. Son dos mentirosos que están estafando al pueblo uruguayo. Y yo se lo quiero decir en la cara, a los dos. Sí, pero tiene que ir va a tener que ir a la puerta del canal, doctor. ¿No? Claro, no. Yo lo que quiero es ser invitado para desenmascarar esta estafa, estos socios en la estafa intelectual y política al pueblo uruguayo. Porque, a ver, la LUC es una inmundicia. La LUC es excremento puro y duro, es una diarrea legislativa de lo peor. Ahora bien, de todas maneras, tiene un aspecto muy positivo por el cual nosotros vamos a votar en blanco, que es no involucionar, no retroceder al avasallamiento de la libertad, a la política liberticida que llevó adelante el Frente Amplio para entregarnos a la patronal banquera internacional, para que los banqueros manejen el dinero de los obreros, de los empleados, de los jubilados, de los pensionistas, de los profesionales liberales, que lo cabalguen, que saquen fruto rédito usurero y que después te lo devuelvan en cuentagota. Tú y yo juntamos firmas, sí, está bien, ¿verdad?, para parar esto. Por lo tanto, en este momento nosotros tenemos un compromiso político y moral. Don Raúl Mesa. Trabajamos con... Don Raúl Mesa, que ya nos acompaña. Una reunioncita, claro, un día, claro, muy pero... chica. Ah, sí, fue en tu estudio y a la salida nos juntamos en la plaza. Porque había mucha gente en el estudio. Yo fui el primero en llegar, saludar al portero, como siempre. Y estaba don Raúl Mesa. Sí. Bueno, un gusto, no, pero hay cosas en la luz, Gustavo. Por ejemplo, nosotros votamos para que quienes no tienen garantía puedan alquilar. Eso tiene una contrapartida, que es que si vos te atrasás, vas para afuera. Tiene que ser así, lógico. Hay un montón de artículos son posiciones con intereses contrapuestos, propietario e inquilino. Bueno, por supuesto que no podés sacar una ley desbalanceada. Pero a mí me hubiera gustado que alquilé toda la vida hasta venirme a este campito, que si yo no tenía garantía, porque no teníamos, hubiera tenido la posibilidad de alquilar. Y bueno, lógico, si no estás pagando en fecha, depende también del propietario, pero es la contrapartida que se pone. Te mando un gran abrazo. Permitime, ya te dejo. Lo peor de la LUC es que mantiene intacto y con la anuencia de las dos coaliciones el golpe de Estado técnico y fundamentalmente el modelo narcoforestal que nos está matando. Bueno, justamente nosotros ahí votamos. Lo avalan, no lo revocan. El gobierno votó el 100% de los artículos. O sea, 4 de 4. El Frente votó 2 de 4 y justo nosotros en solitario votamos. Después de eso no te podías enterar hasta el final, votamos 3 de 4. Sí, ahí hay todo un tema ahí que es tremendo, ¿no? Porque incluso no hay ayuda para los pequeños productores, para los pequeños empresarios de la ciudad, pero hay todo tipo de regalos para este sector. Y sobre todo para UPM, ¿no? Claro. Dueña del país por el contrato del Frente Amplio y por el contrato de la calle Pou, los dos denunciados penalmente por nosotros. ¿Qué oportunidad se perdió el presidente de la calle Pou en la reunión aquella en la que estuvimos todos con el presidente de aplicar el artículo 7, ¿no? Hasta Luz estaba. Claro. De aplicar el artículo 7. Sí, claro, estaba bien. Acordate que yo le dije, si usted no anula este contrato por la pandemia, hay que bajar o poner al costado del monumento ecuestre de Artigas, hay que ponerlo usted. Si tiene la oportunidad. Dice, esta semana en la cámara me decían varios, dice, ¿cómo se arregló con Salle? Le digo, bueno, pero depende, esto es política, le digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay cosas en las cuales, por ejemplo, en la votación del proyecto de Menéndez de Cabildo Abierto, votó Cabildo Abierto, votó el Frente y voté yo, porque hay que ponerle palos en la rueda a este proyecto forestal. Si no pasa lo que pasó al final, los incendios, nadie se hace responsable. Ahí está. Se sabe que cuando pasan estas cosas, estas grandes empresas, lo primero que hacen es rajarse. Que pasen bien mediodía en ese asado que van a hacer. Quien está en política tiene intereses superiores a los personales. Entonces no puede anteponer situaciones personales que además tienden a evolucionar y muchas veces a solucionarse frente a los intereses superiores que tiene la patria. Así que nosotros en todo lo que sea priorizar los intereses de la patria. Si estamos de acuerdo, vamos a estar juntos, sin lugar a ninguna duda. Y tampoco tuvimos tantas diferencias, ni tan grandes como para decir no podemos hablar o no podemos llegar a un consenso. Así que, pierda cuidado. Cuando la patria lo requiera, Salle estará allí y Vega, supongo que también, no, como lo he evidenciado, no, por supongo, ahí en su audición. Así que te agradezco, te mando un abrazo y siempre a las órdenes. Hasta luego. Bueno, ahora sí estoy haciendo el intento, porque estaría muy bueno, che, si terminara así la cosa, de que Fernando Pereira, a quien estoy llamando, te estoy llamando, Fernando, estoy llamando, no voy a preguntar nada de Abdala, eso no te preocupes. Para un cacho, si tengo suerte, está tomando mate Fernando en el... No, en el dibujito, digo, de WhatsApp. Bueno, lo coordino para el próximo domingo. El próximo domingo, porque no quiero que la gente vaya a pensar también, lo llamó a Iván para que vote la celeste y no llama a nadie por la rosada, porque, ¿viste cómo es, no, Sergio? Y bueno, pero eso siempre fue así, la historia indica que se va a seguir comportando de esa forma la gente. Ahora mismo, en nuestro estilo de los domingos, Sergio, vamos a poner una pausita muy breve, y vamos a arrancar con un tema que quedó pinchado el domingo que viene, que sé que estuviste estudiando y que me importa, que es el tema de la producción de salmones. Eso sí, los que compran salmón chileno, me parece que después del informe no compran nunca más. ¿Qué te parece si hacemos eso y nos vamos hasta las 11 de la mañana? Después seguimos llamando gente. Tengo varias llamaditas para hacer acá. Pará, que ya que me llamó... Pará un poquito, que voy a ver si no... Capaz que tengo suerte. No te voy a decir a quién estoy llamando. Si me atiende... Pará un poquito. Si no atiende, no te digo a quién estoy llamando tampoco. Pero, ¿es local o internacional? No, está una persona ultra conocida en el Uruguay que piensa totalmente distinto que yo con respecto al tema de las vacunas. A Salina. No sé, yo qué sé. Yo no le dije a usted a quién iba a llamar. Y bueno, pero yo estoy tirando a invocar. Bueno, no atiende Pereira, no atiende Salina. A ver si se ponen a escuchar el programa y atienden. Bueno, sé. Ahora yo desde ahí. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. ¿Cada cuántos segundos marcha un bicho en el Uruguay en los frigoríficos? ¿Cada cuántos segundos era? Ahora vamos. ¿Se acuerda? Sí, bastante poco, no me acuerdo si eran 5 o 7 segundos. ¿Sabés qué? Lo que pasa que cuando las cosas son tan algo que la mente no quiere entender, hay que hacer todo de nuevo. Hice todo de nuevo y me dio lo mismo. Ahora va con eso. Dice que Juan Estrameo fue el que votó en contra, es el suplente de Astori. Y se estuvo en Piriápolis, pero votando en blanco está votando el no, me dice alguien por acá. Bueno, yo entonces seguiría votando anulado. Pero eso en diputados, falta el de... eso en senadores. Falta el otro de diputados. Eso en senadores, sí. Uh-huh. Hola César, dice, qué lástima por el 098482454, qué lástima que Salle no llegó al Parlamento. Yo creo que perdió votos cuando se subió a la camioneta con Sartori. Oh, ¿se acuerda cuando casi se cae el doctor ese día? En la Rambla fue eso, yo nunca lo entendí, pero bueno, no sé. Es Popeye, un perinista de Carenones, me dice. Famoso Popeye. Tampoco se deroga la segregación y discriminación cada vez más fuerte que estamos afrontando y sufriendo los vacunados. Hipócritas. Y dejaron fuera artículos que respaldan la dura... sí, esto... Marita Rodríguez lo ha explicado muy bien aquí en nuestro programa. Dice, dejaron afuera artículos que respaldan la dura reforma de la seguridad social. Excelente. Dice, el 27 de marzo el voto correcto es el blanco. Yo me quedé, después de extender al amigo acá, me quedé con mi votito anulado. Buen día, Vega, una consulta, capaz que ya lo dijo, pero no escuché porque no puedo escuchar todos los domingos. ¿El Peri va a apoyar el sí o el no? El Peri dijo, esto ya pasó por el Parlamento, el gobierno apoyó el 100% de los artículos, el Frente el 50% y el Peri el 75%. Esto ya se debatió, ahora hay que seguir trabajando para que salgan las cosas para el pueblo. Y luego, en el 2024, si al pueblo le parece que el gobierno estuvo mal, que le vote en contra. Y si le parece que estuvo bien, que le vote a favor. Listo, esa es nuestra posición. Buen día. Si se destinó dinero al fondo del fondo coronavirus de los préstamos para el seguro de desempleo y demás, ¿por qué han dicho algunos que el BPS se desfinanció por la pandemia? Bueno, eso fue lo primero que, una de primeras argumentaciones que yo hice en cámara cuando todo esto arrancó, que yo dije, bueno, mañana no nos quejemos si el BPS entra a fundirse, ¿no? Porque tampoco era cuestión de pedirle al BPS, pero por allá arrancó Rentas Generales a encargarse de... Hay que tener en cuenta la extensión de subsidios que hubo durante esos años, ¿no? Exacto, pero nosotros hemos votado contra muchos de esos subsidios. Sí, pero porque, para ser bueno, y hasta este año siguen vigentes. Todo. Yo te subsidio todo. Vos me decís, subsidiame esto. Sí, yo te subsidio todo. Pero después, ¿quién paga? ¿Te acuerdas que había una tarjeta de crédito que decía Credisol paga? Sí. Bueno, esa no paga. ¿Sabes que este martes lo están invitando a una reunión especial donde el tema a plantear, y es a nivel de Parlamento, es en diputado? El tema a plantear es una renta universal básica. Vamos. Buen domingo, César, Sergio y oyentes. Yo voto el no. Saludos, Elian. Se comenta que no le retiraron la licencia de conducir a quien Abdala será. Bueno, le tienen que retirar la licencia de conducir en el momento, se la habrán retirado, me imagino, ¿no? Se la retiran por 6 meses, por ser primario. El tema de la licencia de conducir ya hemos dicho en múltiples ocasiones que tiene que tener puntaje y que te vayan sacando el puntaje. El día que se te terminó y no podés andar nunca más. Chau. Se terminó la confianza ciudadana en ese personaje. Correcto. Dígame cómo venía el tema este de los salmones, porque nos pusimos a leer y... Bueno, mire, para empezar el tema le voy a pasar un audio, si no le parece mal. Me parece bien. Donde se expresa con claridad todo este proceso que parece bastante perverso por la presentación y la impresión que tiene la gente de lo que está comprando y por lo, en definitiva, lo que está consumiendo, que es bastante distinto a eso. Pero ya le tiro el audio y después hablamos del tema. Fredriksen, uno de los hombres más ricos del mundo. En su patria noruega le llaman el gran lobo. La publicidad no le gusta. Su reino es el mar. Es dueño de barcos, plataformas de petróleo y salmoneras. El sur de Chile. Un paraíso verde entre volcanes y la Tierra del Fuego. Las salmoneras brotan como hongos del mar. John Fredriksen, con su firma Marine Harvest, es en Chile el productor más grande. Aquí se crían año tras año 100 millones de salmones, un tercio de la producción mundial. agua idilio. Bajo el agua reina un intenso tráfico de salmones. 200.000 por jaula, 1.000.000 por granja salmonera. Más del doble de lo que se permite en Europa. En Chile, las leyes de medio ambiente no son exigentes. Un paraíso para inversionistas. Cristian Soto, una de las 50.000 personas que trabajan en la industria del salmón. Él es buzo y debe bajar a las profundidades heladas de las jaulas. 40, a veces 60 metros de profundidad. Abajo tiene que limpiar las redes, repararlas o debe sacar los salmones muertos por epidemias. Visita a una colonia de lobos marinos. Los poderosos animales carnívoros están bajo ley de protección de la naturaleza. Esto no impide a la industria salmonera de cazarlos. Un trabajo con peligro de muerte para los buzos. Estos lobos marinos se acercan a los centros. Bueno, este audio dura cuatro minutos más y son todos con mucha sustancia, mucho contenido. Pero acá lo que me interesa de alguna forma empezar a desarrollar es que es una industria que se presenta como muy beneficiosa en cuanto al producto obtenido por calidad y ser un producto de alto nivel nutricional. Y la realidad del proceso, al final del proceso, indica que es un producto que no miente totalmente sus propiedades. Hoy se sabe que altamente contaminado, tiene unas cualidades que bastante difieren de lo que se promete al venderlo. Esto ha modificado no solamente la estructura social en las regiones donde se pesca, sino la economía, porque ha desplazado a los pescadores artesanales, a los recolectores de mariscos, a gente que tenía actividades paralelas y agrícolas en la zona. Hoy todos dependen de esta industria salmonera que tiene su capital y su origen en Noruega, donde evidentemente ellos tienen otro tipo de control y la rentabilidad es bastante menor. Chile se caracterizó por ofrecerles y darles los beneficios que no le ha dado a otras industrias, y eso se viene desarrollando a partir del gobierno de Pinochet en la década del 70, donde se pretendía de alguna forma instalar industrias con ese potencial. Todo esto no hace más que hacernos rever la similitud que tiene también con la industria de UPM, ¿no? Cuando vienen a instalarse y los gobiernos hacen concesiones tan grandes que sigue siendo mejor negocio hacer todo el daño en el exterior y no en el país de origen, donde no lo pueden hacer porque es para dar trabajo. La legislación no se lo permite. Pero aparte de todo esto, lo más a mí que me resulta indignante es la calidad del producto que se ofrece a la gente bajo una publicidad engañosa donde se habla de un alto nivel nutricional y de calidad, y para obtener eso, que evidentemente es simplemente visual, se logra con colorantes, porque los salmones que se crían en estas condiciones, el color de carne es gris y no logran que sea apetecible para un cliente que va a buscar algo que tiene un color bastante disímil, que es más naranja que otra cosa. Se le incorporan carotenoides en la dieta, antibióticos, que es la parte que termina siendo de un desenlace bastante grave en el desarrollo de la humanidad, porque esos antibióticos los terminamos consumiendo, indirectamente nos vamos haciendo resistentes y generan una negatividad en los procesos de rehabilitación de cualquier enfermedad que tendría que ser tratada con antibióticos, porque los estamos comiendo con anticipación y nos estamos haciendo resistentes a todas esas situaciones. Por eso, en lo que se refiere al área vegetal o animal que nos incluye, no se deben de recomendar las terapias preventivas para la mayor parte de los casos, sin duda. Claro, pero porque hay un efecto de acostumbramiento. Claro, claro. Que sucede en el reino vegetal y en el reino animal, y se da sobre todo con el tema este de los antibióticos que estamos regalados viene a ser como una especie de feedlot de salmones, eso. Lo podemos asociar con distintas prácticas, pero que todas tienen como único objetivo el incremento de las ganancias. No importan los resultados ni lo que se venden, sino obtener cantidad. Y acá están a la venta esos salmones, Sergio, ¿no? ¿Cómo? Están a la venta acá en Uruguay. Lamentablemente están a la venta en Uruguay. Y lamentablemente tengo que comunicarle a la gente que está comprando algo a un precio extremadamente caro y que no cumple con las expectativas que uno tiene al comprar ese tipo de comida. Salmón, que parecería que fuera un plato de excelencia, termina siendo algo virtual, producido con una estética particular, y pero que no responde a la naturaleza. Vi en los videos que me mostraste, ¿perdón?, que los pueblos de esas zonas de Chile, tal cual sucede con otros grandísimos emprendimientos como el forestal, se quejan. Por otro lado, ¿dónde podemos colgar ese video para que la gente que quiera pueda verlo todo entero? ¿Tal vez en los Facebook del Peri? Seguramente lo vamos a colgar, pero hay cantidad de... A mí lo que me sorprendió es la concordancia en la protesta y en los argumentos contra esta industria, porque no hay disparidad de criterios. Todo se entiende que se están haciendo las cosas muy mal con la anuencia de los gobiernos. Ha pasado, por ejemplo, que durante los gobiernos de Pinochet, donde se atrajeron estos capitales, se consiguieron concesiones por 25 años de contrato renovables. Y estamos dejando expuesto a que toda esa gente que vivía de una forma armoniosa con el entorno ha desaparecido, ha perdido su trabajo, o tiene que someterse a trabajar como empleado de esta Marine Harvest, que es de las más grandes de este noruego, el famoso lobo, que han logrado una exportación, que es el segundo nivel de en cuanto a exportaciones, de 5.000 millones de dólares. Es mucha plata la que mueven, es mucho lo que ellos tienen capacidad de imponer, porque imponen conductas, imponen prácticas, y evaden todos los controles, no existen controles. Se les resulta bastante difícil poder controlar 4.000 kilómetros de costa donde se ejercen estas prácticas, y no hay controles fiscales. No hay controles fiscales, los buzos mueren en el intento de... El suelo marino está todo podrido debajo de la jaula, ¿no? El suelo marino tiene, claro, la particularidad de haber sido sepultado bajo un lecho de arena, porque era imposible que ahí se regenerara nada. Hay restos de mangueras, de baterías, de comida en estado de putrefacción, antibióticos, todo eso ha generado un ambiente totalmente estéril, no vive nada, y aparte de un color bastante desagradable, resolvieron tapar eso con un lecho de arena que han tirado, y eso fue identificado como una mala práctica y la empresa fue multada, pero... Ya sabemos que las multas, de acuerdo a lo que se obtiene, son ínfimas. Y son las mismas empresas que están trabajando en Noruega, en Suecia, pero allá no les dejan hacer estas cosas, ¿no? Hay una publicidad que es bastante engañosa, pero aparte pone en evidencia cuál es el estado del negocio. Es un speech que dice, se utiliza el 0.004% del mar territorial chileno, como diciendo... En esta pequeña porción nosotros desarrollamos todo este gran resultado. Pero lo que pone en evidencia es que las condiciones de producción son totalmente no naturales, artificiales, invasivas, los animales mueren asfixiados porque no tienen lugar. Es espantoso la situación. En el agua hay tanta montonera de salmones en las jaulas que están como los pollos, los criaderos de pollo, ahora que está de moda poner hasta 10 por metro cuadrado, lo mismo, pero se mueren ahogados los bichos. Se mueren ahogados, hay todo un proceso de limpieza de esas jaulas, retiran los bichos muertos en unos sacos, los depositan en unas cajas que después son procesados a alta temperatura para hacer harina de pescado. Así que es un proceso que se retroalimenta con bichos que murieron con enfermedades y después terminan siendo pellets. Otra de las cosas que plantean como negativa es que la cantidad de alimento que extraen, digamos, de forma alimento natural del mar para procesarlos y generar alimentos para estos bichos que van a estar en engorde. Y la industria pesquera se queja de que le están sacando la comida, que todavía tiene características de natural y comestible, para hacer forraje para estos animales. Es una situación bastante desagradable. Creo que habría que empezar a ver por qué siguen con tanto poder instalados en la sociedad chilena. Evidentemente es un poder económico que se desarrolló en un momento y se multiplicó en otro. Y que la gente está harta porque no encuentra... ¿No hay un partido ecologista ya? ¿Perdón? Si no hay un partido ecologista ya en Chile... Mire, no, en realidad no lo sé, y si hay duerme la plancha, porque esto tendría que estar en las pancartas y en la calle como cualquier otra demanda, ¿no? Donde aquí le van a poner Puerto Montt. Si tuviéramos una excelencia en producción, poníamos Puerto Montt ahora, porque uno de los lugares más afectados es Puerto Montt, de los iracundos de Paysandú, los grandiosos iracundos, vecinos míos. Yo estaba en la calle Independencia y ellos en la calle Septembrino Pereda. En Puerto Montt termina subastándose todo lo que es de descarte prácticamente. Lo que hoy acá en Plaza vale 1.100 pesos el kilo, que es el salmón chileno, ese famoso salmón chileno, en ese mercado, en Puerto Montt, termina costando $1. Y ese dólar no representa el trabajo que tiene, simplemente que es mercadería de descarte. Que lo peló, qué grande los iracundos, Sergio. ¿Usted no bailaba con los iracundos? Mire, los escuchaba y no. Pará, que creo que Juan Antonio la puso ahí, a ver. Después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así: abrázame, verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Yo aprendí a guitarra con la hermana de él. A ver, ya que está pasando audio, le voy a pasar uno que es más comercial, pero porque es de un gran cocinero. Que no se rían de lo mal que canto. ¿Qué va a ser? Uno no nació para eso. Déjenme meterle este audio porque complementa un poco lo que está pasando y lo que pasó de este lado, ¿no?, del continente. El salmón chileno es el salmón más contaminado con pesticidas y fármacos en el mundo. ¿Has preguntado de dónde viene el salmón que compras en el súper? Un poquito más cerca. Aguas, podrías estar colaborando con tu compra al fomento de la contaminación marina y la extinción de otras especies y daños ecológicos. Se escucha mal. Vamos a hablar de salmón. Hace días, Francis Malman, el extraordinario cocinero argentino, se sumó a la campaña para prohibir la instalación de salmoneras en el canal Beagle, en Argentina. Una iniciativa impulsada por varias ONG y Patagonia, quienes tratan de impedir la instalación de nuevas salmoneras en el canal. Malman dice: nosotros durante 20 años hemos estado sirviendo salmones que son no muy buenos, y a raíz de algunas crisis que hubieron en los últimos años empezó a salir a luz que la operación que se hace realmente es muy nociva y dañina para los océanos. Y hay una intención firme de algunas empresas de instalarse acá en el canal del Beagle para poner estas salmoneras, que básicamente después de 8 o 10 años dejan todo el espacio del océano o del mar donde están completamente muerto, como si fuera Chernobyl. Por su parte, Patagonia Films acaba de lanzar un documental sobre los estragos que provocan las salmoneras en Chile. Estos son algunos fragmentos. La película completa la puedes buscar en YouTube bajo el título Estado Salmonero. Bueno, yo ahí ya tiene los datos. Bien. Donde mirar y qué ver. Hay más películas y muchos más videos que ya, como dije al principio, concuerdan en destacar el desastre de esta actividad con las características que tiene, ¿no? ¿Por qué no te pones en contacto con la gente de Océanos Sanos? ¿Te acuerdas que nos visitaron en la sede y tú estabas? Sí, pero yo te, eso te lo sugerí y tengo intenciones de hacerlo ya con esta primera aproximación al tema, porque esto tiene varias puntas, no termina solo acá, ¿no? Acá. No, porque yo justamente esta semana escuché a un empresario en una de las radios del Uruguay hablando de que él venía de la industria salmonera de Chile y me puse más nervioso. Esas casualidades, viste que... Serendipe, le dice usted, ¿no? Sí, la verdad que me dejó muy nervioso. Digo, mirá el Sergio, tiene ojo para esto. Arranqué a escucharlo y dije, ay, Dios mío, si no es salmón es otra cosa, van a podrir todo acá también. Podríamos ponerla entre la isla de Gorriti y Punta del Este. Y se puede, como proponerse, puede proponer cualquier cosa. Que sea realizable y sustentable es otra. Depende también de los capitales que muevan y con qué gente hablen, ¿no? Lindo alguien que tenía salmón para comer, ahora a mediodía, si le arruinaste. Pero me parece bueno, que digo, me vamos parece... a ir con una tandita ecologista como para crear algo de conciencia, pero acá me están preguntando ingeniero y dice, no entiendo. Coalición 4 en 4, sí. Frente 2 en 4, sí. Peri 3 en 4, sí. De los artículos de la LUC. Muy bien, dice, como Salles dice, el Frente y la coalición imperialista probancaria, el PERI más o menos ahí, dice, no. Malena, te equivocas con respecto a este asunto vinculado al tema que estábamos tratando. No hubo nadie que se opusiera tanto a la esclavización financiera en el Parlamento como quien te está hablando, porque nosotros estuvimos en la juntada de firma con el doctor Sash y con un mundo más de gente, para que no saliera, o sea, la contradicción acá la tiene el Frente, porque propone la esclavización financiera. O sea, cuando tú vas a votar la rosada, estás votando la esclavización financiera. Uno de los mensajes que está llegando al 098, ¡ah! Me entra un mensaje de Chile, lo tengo que pasar porque es de audio, ojalá que tenga que ver con el asunto. A ver qué dicen estos chilenos, che, pará un poquito. A ver... Buenos días, acá escuchándote. Escuchame una cosa, Chile, es César. Soy una hormiga, ¿no? Que te dije. Mi hermano vive allá en Chile, Pucón, ¿sí? Y ahora recién lo llamé, estaba laburando, porque no hay más remedio. Y me dijo de que debe de haber un partido ecologista, pero se sabe menos, ¿ah? Bueno. Y allá como es más estricta la cosa, lo tienen encerradito, ¿ah? Bueno, saludos y muchas gracias por siempre estar y ayudarnos a seguir adelante en este cantante. Muy bien, gracias. Bueno, ponemos... Buen día, amigo, dicen de allá del campo, Magdalena la Pampeana. Buen día, buen programa, dicen, y en Uruguay, ¿por qué dejan entrar el salmón podrido? Le pregunta Gracia. La pregunta es para Sergio. Yo no sé si dejan entrar el salmón podrido. Lo que dejan entrar bueno, es un salmón que es criado en esas condiciones. El tema seguimos. Después vamos a llamar a las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para ver qué tipo de controles se le están haciendo, ¿no? Sí, evidentemente hasta el color es artificial, porque el color que están logrando es artificial, no es propio de la alimentación que tendría que tener. Bueno, dice, buen día, Vega, ¿cómo le va? Quisiera saber, el programa de radio, ¿a qué hora va a salir? Dice, porque no lo he podido... Pará que lo voy a llamar, pero esta persona está muy desorientada, hay que llamarla y explicarle personalmente. Estoy llamando al señor Eduardo de Tala. Buenos días, señor Eduardo de Tala. Estamos al aire. ¿Qué es lo que me quería preguntar? No entiendo. No, realmente no lo podíamos agarrar de acá de acá de los pagos de Tala. ¿Agarró? No, usted sabe que... Ahí está, sí está escuchando. Sí, Ahora en este pedestal, 770 AM. 770 AM. La 710 Argentina, en esta zona. Ah, mirá. Le tapa bastante, sí, increíble, ¿no?

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Son las 11 y 13 minutos, en un día espectacular aquí en el sur del país. Leo un par de mensajes de los que están entrando. Cuando a la gente les hablas de lo que decía Luc Montagné. No podemos atender llamadas. Cuando a la gente les hablas de lo que decía Luc Montagné, te dicen que son noticias falsas. Ay, este mensaje venía desde Barcelona, España. Y bueno, hay de todo en la viña del Señor. Abrazo para ambos, Daniel Sauchenko, César. Dejá las radios AM argentinas que emiten en vivo. Sí, la verdad, por eso las escucho yo. Las radios argentinas tienen una condición. Las radios grandes de la Argentina están las 24 horas con programación en vivo. Daniel vive en Malvin, dice que escucha mucho radio argentina. Y acá leen los diarios y repiten los programas. Ah, menos nosotros. César, decile a la gente que tiene problemas de recepción radial que lo que pueden hacer es buscar online. Ponen www.radioriental.com.uy. Qué grande nuestro diputado, dice. Bueno, muchas gracias, no sé si hablas de mí. Fue el único que defendió Casa Galicia. Francisco, otro de Malvin, donde el Peri sacó más votos que en ninguna otra parte del Uruguay. Si no saben lo que votar en el 24, votan la 1330 del Peri y ya está, ¿qué va a ser? Acá en Trinidad, el firme, escuchando. A ver quién es. Juan Carlos, dice, lo saluda. César, es cierto, las radios argentinas se escuchan en todo el país. Se escucha Radio Nacional del Paraguay. Mirá, no la he escuchado, Radio Nacional del Paraguay. Y del Río Negro para arriba, las radios uruguayas se están escuchando con mucho problema, me dice. Gonzalo de Jauregui Berri manda un abrazo grande para todos. Hola César, vos que estás en el Senado. No, el Senado es lo que nosotros queremos. Sergio, está en el Parlamento. Nosotros lo que queremos eliminar es... Dice, senador, dice... Pa, senador, hablar con quien tengas que hacerlo y es por lo siguiente. A ver... Quiero que saquen el tope de edad de 29 años para las becas. Ah, pues tengo 30 y se me dificulta un disparate para viajar y estudiar. Marcelo Hernández de Florida. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Buen día César y Sergio, aquí Luis Aldivia, un amigo, un saludo. Y como siempre escuchándolos en el camión, trabajando y siempre con el Peri. Yo escucho radios uruguayas, nunca argentinas en general, dice Elian. Nos invaden, entonces, sí, nos invaden por el aire, Elian, porque tienen mucha fuerza. Por eso lo comen los ricos, dice Al Salbón. Sí, bueno, por yo su creo egoísmo, que desde lo ahora lo van a dejar de comer, ¿eh? Dice acá que lo van a dejar de comer, ¿no? Cuando bueno... Teníamos un asunto que quería repasar. Siguen entrando mensajes al... ¿Se cortó? No. ¿Se cortó? No. Capaz que le corté yo porque si me llaman me complican la vida. Acá César, acá escuchándote como siempre. Gracias por todo y por estar al firme con nosotros. Arriba la libertad, Mauricio y Marisol de La Paz. Tengo que dar una pasada por los mensajes de texto también. Porque... Después, me olvida, tengo que dar una pasada por los mensajes de texto. Te iba a decir que en el 2021, nuestra vocación para que andemos todos bien, todos, y no dejemos entrar a cualquier payaso al Uruguay, porque estamos dejando entrar mucha gente, más que payaso, sinvergüenza, que no sabemos de dónde viene la plata, ni nada que traen. Caso Balcedo, por ejemplo, quiso mierda al Cerro del Burro, no pasó nada, nadie le dijo nada, arrasó con todo, y todavía hay mucho ahí en la zona de Piriápolis que son medio chupapata de Balcedo, porque claro, como te doy trabajo, te chupo las patas. Esa es la condición de mucha gente, por eso yo digo que mucha gente no es garra charrúa, es garra tape. Eso no puede pasar en el Uruguay. La vocación nuestra es la producción de alimentos, vamos a vivir todos muy bien, porque además los alimentos van a seguir subiendo, por las condiciones que hablábamos hoy temprano. La energía y los alimentos están moviendo la inflación del mundo hacia arriba, cosa que ya habíamos adelantado hace un rato, no de ahora que ya subió la inflación. La emisión de los Estados Unidos de América es incontrolada e incontrolable. Ellos solucionan todo emitiendo dólares. Es como si acá el Ministerio de Economía diera la orden al Banco Central: usted emita. ¿Quiere plata la gente? Emita. ¿Quiere plata la gente? Endeúdese. Como las intendencias, que ahora endeuda. Pero no, que tiran la plata y después deuda. ¿Y quién paga? ¿Credisol? No, pagamos nosotros más adelante. Lo que nos llenó de satisfacción, al fin y al cabo, y sorpresa, es la cantidad de animales vacunos, porque además están los ovinos, que se faenan de manera distinta, pero también el frigorífico, del año pasado, que va a ser una cifra récord difícil de superar. Entonces se nos ocurrió, las grandes cifras, dijera un amigo, no dicen nada. 2.638.252 vacunos, vacas, novillos, etcétera, transgénero. 2.638.252. ¡Ah, transgénero! ¡Vos te burlás! ¡Te estás riendo! ¡Ya te estoy viendo! Ahora te voy a pasar las experiencias. Ahora te lo paso, pero la gente se ríe. Ahora van a ver las cositas que hace Fauci. Ya entramos en el tema de las vacunas también. Si nosotros lo dividimos en 48 semanas, Sergio, ponerle 52, porque hay 4 que son licencias y además los frigoríficos tienen que hacer toda una labor de mantenimiento, que pueden ser 4 semanas o más. Pero bueno, dividiendo en 48 semanas, te da lo que, si ustedes escuchan Radio Rural y otras, están bien enterados de que la faena anduvo en 55.000 cabezas de ganado por semana. Eso más o menos, por hacer un cálculo rápido, sale de 55.000 hectáreas de campo. Ponele un poquito más. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, saldrían de 55.000 hectáreas de campo o menos. Pero como mucho empresario, bastante banana, tienen mucho campo, hereda, Dios le da pan al que no tiene diente, ¿qué vamos a hacer? Entonces vos le decís, vamos a hacer un pozo, vamos a poner una bomba Loren a energía solar y vamos a llevar el agua con unos plastiquitos ahí de la calle Luis Valleverre, de la ruta vieja. Llevamos agua para todos lados, ponemos bebedero, el ganado toma el agua cerquita donde está pastoreando y toma agua limpita. No, pero es un bruto gasto, me tengo que vender 10 novillos, paseto, 10 novillos, tenés que vender una vez en 20 años. Las 55.000, vamos a ponerle que se trabajan 6 días por semana, nos da 9.160 por día. ¿Sabe cuántas jaulas de...? Eso da muchísimo trabajo. Por ejemplo, ¿cuántas jaulas de ganado? ¿Vio las que andan por la ruta, que han cambiado bastante? Porque antes usted se ponía al lado un camión de eso y le bosteaban todo el parabrisas a los bichos. Eso cambió, ahora los camiones son distintos. No sé si lo ha visto, Sergio. No tuve oportunidad de ver los nuevos. Sé lo que de qué me está hablando, pero no tuve oportunidad. De la otra situación se acuerda, ¿no? De la otra me acuerdo, por eso le digo. Ahora cambió, eso está todo controlado. Si lo dividimos en 2 turnos, o sea, 16 horas, nos da 572 por hora. Es decir, dividido 60 minutos, nos da de 9 a 10 bichos por minuto. Es decir, que cada 6 segundos marcha uno. Es increíble eso, ¿no? Es decir, acá con una producción excelente nosotros pondríamos aquel tema de Citarroso maravilloso que habla de la faena de ganado. Entonces... El marrón del progreso. Exactamente, el marrón y el marronero. Pero imagínate que ahora no se usa más el marrón, no se usa más... Pero qué imagen bestial, ¿no? Claro, porque el marronero le erraba y ahora no. El bicho no moría y quedaba ahí en estertores. Incluso ya no se los levanta más de una pata los bichos, sino que es como una especie de cama en la que él cae y lo dan vuelta. Lo recuestan y lo tuercen. Desde que el bicho cae a que está pronto todo el proceso, más o menos se metieron 6 segundos. Y eso puede mejorar en el Uruguay. Pero también está toda la producción vegetal. Por ejemplo, nosotros estamos defendiendo siempre el proyecto producción de ajo, producción de yerba mate. Son banderas que uno plantea. No quiere decir, pero podríamos plantar el ajo para un montón de cientos de millones de personas del mundo, porque si el ajo chino llega al Uruguay, ¿por qué no pensar que el ajo uruguayo llegara a Europa? Como llegó hace mucho tiempo. ¿Y por qué no pensar que nosotros podemos plantar toda la yerba mate que tenemos, tendríamos que estar plantando 4 o 5 mil hectáreas, nada más ni nada menos, con todos los molinos necesarios para el procesamiento de la yerba, el envasado, todo quedaría en nuestras manos? Eso se llama sustitución de importaciones. No hay que tenerle miedo. Acá los economistas están fallando. Pero eso genera mucha mano de obra. Eso tal cual se nos enseñó en Facultad de Agronomía erróneamente. El proceso de sustitución de importaciones es muy positivo. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a poner a hacer autos eléctricos. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Calzoncillos, por ejemplo. Lo que sea, pero digo, no podemos estar condicionados a simplemente ser consumidores y a relegar la capacidad de producir cosas. No hable mucho porque después, si no, Guido Manini Río nos copia todo. Bueno, que copie, si lo pone en práctica. Bueno, tenés razón, vos sabés que sí, que tenés razón, porque ellos que son una coalición grande, capaz que llegan al gobierno, pero lo más importante es que lleguen nuestras ideas, que venimos planteando desde hace tiempo con Agrovisión Nacional en defensa de la producción nacional. CX30, la radio, la de Germán Araújo, donde arranqué. Pero es que eso es de lógica, es de gente inteligente. A ver, nosotros tenemos nacido en este momento, tenemos papa, boñatos trasplantados, boñato, calabacín, lechuga, acelga, espinaca, remolacha, nabo, daikon, que es el daikon, plantea además moa con daikon. La moa es un pasto maravilloso de verano que incluso se puede plantar medio tardío, como lo planté yo ahora, ya está naciendo, alfalfa. Remolacha, bueno, te decía, remolacha, nabo, rabanito, repollo, coliflor, brócoli, zapallito, zucchini, chaucha. La chaucha para encañar está echando guía, la tengo que encañar mañana más tardar, chaucha enana. Pero tiene más artículos que las grandes superficies. Un montón de cosas más. Soja de la India, que también estoy haciendo una experiencia, ha dado muy bien. El poroto mung es mucho mejor que la soja orgánica, mucho mejor. El poroto mung anda muy bien acá en el sur del país, lo planto siempre en primavera y digo, vamos a hacer una prueba. Entonces planté en una fila, siempre en combinación, yo trato de hacer combinaciones de rubros. ¿Chícharo no? ¿Eh? ¿Chícharo no tiene? El chícharo ya fue cosechado. El ¿sí? chícharo ya fue cosechado. Qué bueno. Muy bien, el chícharo también tenemos que desplazar toda la importación de fainá. El chícharo, con el chícharo se hace el fainá, no se hace con garbanzo. Se hace con el chícharo. Y eso anda perfectamente muy bien en el Uruguay. Además hay porotos de varios tipos que podemos plantar. Estábamos hablando de la carne, pero está la carne, sí, anda bien, eso ya lo sabemos desde la época de Hernandaria, Artiga, los charrúa, etcétera. se peleaban por el ganado de la banda oriental. Eso ya lo sabemos. El ganado ovino es bastante llovedor el clima en Uruguay, pero hay algunas razas que se adecúan mejor que otras. De repente habría que encarar más por esas razas, pero los ovinicultores son muy de defender su raza, y eso es un error. Nosotros tenemos que ver cuáles son las mejores razas para nuestro clima, que cada vez está más llovedor de rato y más seco de rato. Por eso este año los ovinos están muy bien. ¿Por qué están muy bien? Porque hasta hace poco venía el clima muy seco. Estamos importando prácticamente todo el cerdo que se consume en el Uruguay. ¿Pero y cómo? ¿Usted no vio cuando venía o ya estaba en las últimas? Porque da tanto trabajo que uno, claro, intenta dejarlo lo antes que pueda, pero siempre va a haber mucha gente que quiere arrancar. Pero el cerdo es la alcancía de los pobres. Hay que darle para adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la cría del cerdo. Hay que darle para adelante a la... Y en condiciones de salud óptimas, ¿no? Porque se puede hacer. Hola. Sí, digo que la cría del cerdo y dándole alimento limpio, no basura. Lógico, basura también es soja transgénica y maíz transgénico, cuidado. Sí, pero me refiero a la otra, la que se consigue del basurero precisamente, que es la que termina siendo procesada por esos animalitos. Correcto, sí. Hay que mejorar, siempre hay que mejorar. Pero tenemos todas las condiciones, incluso en el mar. No me vaya a poner de esa salmonera, no, vivimos de espalda al mar, César, ¿no? El mar es solo para ir a bañarse, no se lo considera como un recurso natural, siendo que lo es y muy importante. O allá en el río Uruguay, que me contaban cuando me pasearon por los esteros de Farrapo, que venían los brasileros y se robaban todo el pescado. Somos perejiles nosotros. Entonces la gente que pescaba para ellos le pasó lo mismo que en Chile. Al final no pescaban nada, porque tiraban las mallas cada vez más chiquitas, como todo servía, porque lo usan para hacer harina de pescado, se llevaban todo. Grandes, inteligentes somos nosotros. En la estructura esa de la... Reventamos todo y después nos morimos de hambre. En la estructura de la cría de salmón, la fórmula son 3 kilos de anchoas para cada kilo de salmón. Entonces la cuenta no le da por ningún lado, porque terminan condicionando una industria a una demanda extranjera, porque eso se termina vendiendo en el extranjero, no es para consumo propio del país que lo produce. Ahí está. Tenemos que averiguar si la ración para los salmones no tiene soja transgénica y maíz transgénico, porque para mí que va y va. Tiene que, casi seguro. Pero bueno, es toda una investigación que conviene que hagamos, porque acá también se va a empezar a hablar de estos temas, sin duda. Son las 11:30, si te parece ponemos una tandita súper breve y continuamos enseguida. Bueno. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias. Bueno, ahora les voy a leer unos mensajecitos comerciales breves. El teléfono de Toledo, porque ahí hay mucha gente que incluso tiene su edad, que quiere acceder a un montón de harinas y cosas raras. Yo qué sé, por ejemplo, harina de mijo. No sé, hay muchos tipos de harina y un montón de cosas que ellos venden. Ahora les voy a pasar un mensajito. El teléfono es 092, porque pueden mandar un WhatsApp. Y ahí se le llevan el pedido a domicilio. Ellos están en Paso de Molino. Pero bueno, ahí cerca está Belvedere, un montón de barrios más. Y además están en Positos, en Punta Carretas. 092-715-270. 092-715-270. El fijo, capaz que no lo atienden porque están atendiendo. 2-309-2614. Yo creo que es más confiable el WhatsApp, porque si le mandan un WhatsApp después lo van a tener que llamar. 092-715-270. ¿Y en el WhatsApp le queda registrado el número que llamó? Ay, le pueden hacer el pedido por WhatsApp, no sé, se arregla. Tenemos la Guan de los Postres. Me acordé de la Guan de los Postres, Laurita. Que no es la otra Laurita, es otra Laurita. Laurita, ¿cómo andará para cocinar, Sergio? Laurita, yo la he visto y tiene mano. Mejor dicho, he probado cosas de Laurita. Tiene mano. ¿Tiene dos manos? No, tiene mano en el sentido de que le sale bien las cosas. O sea, al revés de lo que yo tengo. Yo no tengo mano. Sería, no tengo mano. Usted, dice, ¿usted me parece hacer que tiene torta dulce? El pecado, sí, del apuro. No tengo mano. Torta dulce. Las mejores tortas dulces que yo he comido, tortas dulces, alfajores, todo siempre 100% casero y con los ingredientes. A ella le gusta trabajar con ingredientes de lo bueno. Bombones, tartas de varias frutas. 098, yo comí la de kiwi. Oh, esa de kiwi. Yo le cobro con tartas, ¿sabías, no? ¿Sabe que no está bueno a esta hora hablar de esas cosas, no? Cada vez que la veo le digo, la tarta. 098, para el lado del este de Montevideo. 098-194-355. 098-194-355. Vos agendá ahí, porque te podés poner con una torta para el nieto y no te vas a poner a hacer la voz que te va a salir un desastre. No, yo para las tortas no estoy. Bueno, pero agendá el 098-194-355, porque después si me lo pedís te voy a hacer lo que le hago a todo el mundo. No, sí, no me aclare que lo tengo bien claro. Las tapitas para los pichichos. Otro aviso que tengo que pasar son las tapitas para los pichichos, que pueden pasar por el... ¿Quién anda atrás de eso, Andrea Maga? Bueno, Andrea tiene las tapitas para la ración de los pichichos y ya podemos hacerle la propaganda al libro. Hágala usted. Ah, bueno, pero lo que pasa es que sabe que tenía que hacer una consulta previa porque tenemos que hacer un pre-lanzamiento, porque tenemos que invitar al autor, que todavía está en Montevideo, y pautar un día para juntarnos. ¿Y qué esperáis? ¿Y qué esperáis? Que lo esperaba encontrar aquí a usted hoy, eso esperáis. Pero igual que la gente que ande por Montevideo y quiera, va, es un regalo que estamos haciendo. Sí, pero de todas formas está bueno hacer ese encuentro que tenemos pensado hacerlo. Vamos a hacer la semana que viene. No, por la pandemia, no. No, se puede, si puede, lo vamos a hacer controlado. Nosotros tenemos todos los elementos para hacerlo seguro. Y vamos está a invitar bien, al autor. Estoy jugando en contra y digo, si alguien va, tampoco le vamos a negar el librito. De la historia del Peri viene a ser un libro, tesis, trabajo final de Albano. Un compañero que para mí está muy bueno, entonces Giancarlo Albano está bueno, y está bueno la introducción, que hace una retrospectiva actualizando el enfoque y que no perdió nada de vigencia todo lo que se plantea en la tesis, ¿no? Eso está ahí muy están bueno. Los cuatro proyectos que hemos presentado, a ver si me ayudás: agrotóxico, yerba mate, fracking y monte nativo y pájaro, ¿no? Sí, señor. Acá tengo. Entonces ahí es buena oportunidad para todos los que están por armar un partido político, van y copian cómo se hace un proyecto. ¿Viste cómo yo estimulo a la competencia? Bueno, si no saben lo que votar en el 2024, no votan a nosotros. Así quedó en el índice del libro, dice Proyectos Peri 2021. Yerba mate, uso seguro de plaguicidas en zonas rurales y urbanas, técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos no convencionales, y aves en peligro de extinción y moratoria de tala de bosque nativo. Ni bien termine el receso, voy a defender a la Comisión Agrotóxicos y Fracking. Después le vamos a dedicar un tiempo a yerba mate y monte nativo y pájaros. ¿Por qué? Dice la gente. Bueno, porque lo más prioritario en este momento son los venenos que estamos comiendo en el Uruguay que no deberíamos, y el fracking porque está la moratoria del gobierno que viene de la oposición. Tengo 4 pistones de tractor Ford del 51 para vender, señores, son originales los pistones, son de los Estados Unidos de América, los pistones, no se consiguen en cualquier lado 4 pistones para tractor de Ford del 51. ¿Cuánto estoy pidiendo por lo de mí? 1.000 pesos cada uno, 1.000 pesos vendo. Me fijé en internet para más o menos Y el bote, que Andrea no entendía. Yo tengo un bote, para poder desquitar la plata dije, lo vendo, porque no lo estamos usando. Es un bote que dejé los papeles de la Marina, están los papeles de la Marina, las autorizaciones que le dieron en su momento, lo dejé en la sede del PE. Entonces ahora se me ocurrió, porque siempre me gustan estos inventos para ver cómo funciona la cabeza de la gente, de todos nosotros. Si a mí me pidieran lo que hay que pedir por el bote, yo no llego. Pero si me piden 1.000 pesos para hacer un sorteo, ahora lo vamos a hacer cuando venga, no me hagan ruido, che. Por empezar a cocinar acá en el campo. Che. Yo me instalé acá, capaz que me tendría que haber instalado en el estudio. El ruido me desconcentra un poco. Entonces yo de repente me anotaba para el bote. Si van por la sede del PERI tienen que dejar 1.000 pesos y Andrea les da un número. Y si no, me mandan un WhatsApp a mí, si están lejos, 098-482-454, y yo le propongo las indicaciones. Entonces, todos van a entrar por 1.000 pesos y cuando venga el primer domingo de Semana Santa, se me acordar que lo sorteamos. Y los que se van en jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa por ahí a pescar, llevan el bote. ¿Qué más tengo por acá? De momento, nada más. Ingeniero, no entiendo. Ah, este ya lo leí, me lo repiten. Sí, pero le suman cosas. Dice, el marrón y citarrosa era en el frigorífico. Dice, qué tortura, amigo. Sí, claro. Bueno, pero era como lo que tenían para matarlo. ¿Quién es ese Sergio? Dice que lo acompaña. Yo soy Clara. ¿Quién es Sergio? ¿Cómo quién es Sergio? Sergio Viliri, el secretario del Palacio Legislativo y compañero de programación. El Fainá se hace con garbanzo, me dice. No, chícharo. Equivocada. Chícharo. Señora Ceci, se hace con garbanzo porque no se encuentra... El chícharo. ¿Cómo dijimos? Chícharo. El chícharo a mí me enseñaron la plantación los portugueses. Dice que se mató el hambre con el chícharo porque es muy proteico. ¿Usted tenía? En Portugal. ¿Eh? ¿Usted tenía algunas semillas de eso? Pero no le digo que ya lo coseché, que lo planté. Todos los años lo planto. Ah, que es bastante deforme, es una semilla bastante asimétrica. Sí, parecen piedritas. Botones deformados. Ahí va. No parecen granos. César, saludos desde Durazno. En Durazno vamos a tener que afinar bien porque tenemos mucho gente en Durazno. Buen día, César y Sergio, buen programa como todos los domingos. Saludos, se ve que la señora Isabel no escuchó lo que falta porque ahora van a ver lo que viene. Ingeniero, exportamos vidrio, me dice Manuel. ¿Sabía que exportamos vidrio usted, Sergio? ¿Y exportamos vidrio e importamos envase? Ahí va, exactamente. Los envases para el vino son todos importados. Hacemos el negocio redondo. Alguien por acá. Como tengo identificado a Nelly y Martín, me animo a poner el audio. Mira, yo nunca le mando audio, pero escuchándolo por segunda vez, me gustaría que sacaran un decreto para la tenencia de animales, porque te cuento, pasé de mañana a las 8 de la mañana una perrita ahorcada, se ve que trepó el muro. Pobre. Y por el muro quedó enganchada con la cadena y quedó ahorcada. Bueno, una vecina llamó varias veces y bueno, ahora fue y la descolgaron con otro vecino de enfrente y la dejaron ahí, pobrecita. Hay gente que tiene animales, no sé por qué los tiene, sí, porque tienen, pienso que los tienen porque tienen miedo, pero eso no es querer un animal. Me gustaría que tanto se habló y quedó en el olvido la ley de la tenencia de animales. Animal. Nelly de Playa Pascual, la verdad, mucha tristeza tengo. La verdad que se le nota, señora, y pensé que nos escuchaba más seguido, dice, ¿no? La segunda vez que los escucho. Sergio, ustedes están trabajando, yo sé que en el Zoom, porque hay su Andrea, Dayana, Alejandro, que están muy preocupados por estos temas, ellos son animalistas. Es decir, que algo están haciendo. Sí, ¿no? están trabajando en eso y se están conectando con la gente que hasta último momento estuvo en eso, buscando y recabando información en cuanto al financiamiento, que es una pata fundamental para cualquier proyecto de esta característica. Porque tenemos... Bueno, acá ya me están preguntando sobre el bote, pero ahora me sirve de que me manden el WhatsApp más tarde, después que termine el programa, porque si no va a quedar entreverado con todos los WhatsApp que estoy leyendo ahora y se me va a perder. Buen día, César y Sergio, escuchándolo como todos los domingos. Alejandro Hernández del Cerrito dice, buen día. ¿Cuáles son los alimentos más contaminados con agroquímicos? Qué buena pregunta, ¿eh? La verdad es muy buena pregunta. Orgánico. ¿Cómo, Sergio? Es muy buena pregunta para trabajar sobre eso. Podríamos hacer una investigación al respecto y tener una guía clara de qué y qué no, qué sí, para poder recomendar como saludable. ¿Cómo hacemos? Porque yo cuando estuvieron las autoridades de la UAM en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, les pregunté cuántas muestras estaban haciendo, creo que eran 4 por semana, lo cual es totalmente insuficiente, y cuando estuve en la Intendencia, ¿recuerda que usted me gestionó la reunión? Sí, señor. Pero más grave es que no tenemos laboratorio. La salud de la Intendencia, me dijeron que ni siquiera estaban haciendo las 4. Pero, y aparte no tenemos laboratorio en la UAM. Ah, pero justamente es lo que nosotros exigimos, que tiene que haber laboratorio en la UAM. ¿Cómo puede ser que no haya laboratorio? Pero además hay muchos otros mercados en los cuales se está vendiendo que también tiene que actuar el laboratorio. Pero ¿con qué datos científicos le recomiendo yo a la gente lo que sí, lo que no? Yo les puedo decir, porque sé de antes, que hay dos cosas que son reales. Todo lo que usted importa de agroquímico se usa, ¿verdad? O sea, a veces se importa más porque se importa para 2 años o 3 años, ¿correcto? Correcto. Todo lo que se importa se usa. Y ahí estamos encontrando cosas que no debieran importarse porque tendrían que estar prohibidas. Segundo, depende de la época del año, pero hay algunas hortalizas, es decir, habría que estar al tanto de la enfermedad o la peste o los insectos que están causando un problema en qué rubro, para poder decirle a la gente en ese momento si eso está contaminado. Ejemplo, una vuelta se envenenaron uruguayos con zapallito en otoño. ¿Eso quiere decir que los zapallitos en otoño y todos los otoños van a estar envenenados? No. Exacto. Por eso nosotros creemos que esto debe ser gestionado de una manera muy distinta, que es la que yo vi con un montón de productores que de repente algunos nos están escuchando. Armé un ómnibus, llenamos un ómnibus de la EGA y nos fuimos al Mercado Central de Buenos Aires en 1992 y ahí estuvimos en el laboratorio de análisis que está dentro del mercado. Y ahí se requisa. Porque usted tiene que requisar lo que está pasado de agroquímicos tóxicos. Vio que yo tenía para entregarle hoy si venía, pero lamentablemente no pudo venir. Algo que imprimí a Rapay que se llama Investigación muestra que es falso que cuanto más pesticidas y fertilizantes se apliquen, mejor el rendimiento de cultivos hortícolas se obtienen. Totalmente. Y esto está instalado, ¿no? Vos muy a menudo recurrís a este ejemplo, que no por meter más cantidad va a tener mejor resultado, sino que está haciendo un desbalance que genera dificultades. El ejemplo lo vamos a mostrar, porque ahora me mudé de campo, yo dentro del campo, conviene mudarse de lugar. Es decir, uno hace la rotación. Rotar. Acá está la alfalfa. No hay hortalizas por 3-4 años. Nos vamos a otro lugar. ahí nace menos pasto, para empezar, muchísimo menos, muchísimo menos, y hay menos enfermedades. Las plagas a veces depende, porque como andan volando, pero la plaga depende mucho si ataca o no ataca, según como esté de sistema inmunitario, por llamarle de alguna manera, la planta. Cómo esté su equilibrio a nivel de savia. Entonces nosotros vamos a sacar fotos, como ya tenemos, de los mejores puerros que he visto en el Uruguay. La foto es de acá de casa. Y así hay otros. Yo no me quiero sacar mucho, como se le llama, lustre, ¿no? Pero lo vamos a mostrar. ¿Por qué este sorongo de Facebook? ¿Cómo que se llama? ¿Se acuerda que hubo bastante mala publicidad cuando usted regalaba aquellos puerros? ¿Por qué? Y porque la gente lo veía mal en el sentido de a quién se lo estaba regalando. Ni me acuerdo, porque hemos regalado bastantes cosas. Y en torre ejecutiva se había llevado y a la candidata, a la candidata a la intendencia. A Selga. No, el otro día hablé por la radio de Pando, que les mandaba un abrazo muy grande, una entrevista larga como de media hora, y terminamos hablando de eso porque los oyentes preguntaban por la Selga, cómo hago, no sé cuánto. Bueno, la Selga se planta ahora, estos días se plantan. Estos días es muy buena fecha para plantar a Selga y sacar, como tenemos semillas, pueden pasar a buscar, le dije a Andrea que regalara todas las semillas que quedan en el local, porque si no se van a poner viejas. Ah, el lunes se agotan. Ahí. De puerro vi que había y es espectacular, lógico. Yo no le voy a regalar la mejor que tengo. Ya soy un productor de semilla de puerro y uno hace la primera, la segunda, la tercera, hace con diferencia. Pero todas son buenas. Pero hay una que es la que me quedo yo, no diga a nadie. Es la mejor que hago. Calidad bueno, superior. Escuche una cosa. Sí. Lo que estaba por decirles es que se va a quedar demostrado, porque yo voy a aprovechar a Facebook para hacer todo esto, publicitar todo esto, porque el sorongo este de Mark Zuckerberg me borró de nuevo por un mes, por publicar una carta que voy a leer después de la próxima pausa que vamos a adelantar, porque la tanda ecologista, por el tema de la vacuna, porque hay novedades. Y le digo una cosa, Sergio, que no sabe mucha gente y no escucho en la radio rural porque no lo saben. Cuando empiezan los grandes capitalistas argentinos que vienen a plantar soja acá, no fue que eran muy buenos, sino que los campos que utilizaron eran vírgenes, Sergio. Entonces usted entra en un campo virgen, como yo entré allá arriba, que hace 20 años que no se hace nada, y yo ya sé que va a andar bien. ¿Y sí? Si no tiene nada, entonces usted venía a plantar soja en las estancias, campos vírgenes, y yo le garantizo que hay 3 años seguidos que le va a ir bien. ¿Sabe que uno de los problemas más grandes que hay en este momento en los cultivos es el pasto? Porque llovió, ¿verdad? Bastante. Bueno, cuando usted agarra una de esas estancias con campo virgen, míngate que va a ser un problema el pasto. No va a tener problema de pasto. Ahora mismo nosotros, ¿cómo hacemos para eliminar la gramilla? Y ya que estaba el último comentario de esta área, que capaz que es la que le gusta más a la gente, por eso también estamos de 6 a 7 de la mañana los domingos. Nosotros vamos a trabajar esta tarde en un pedazo que sería una melga, le llamamos el paisano. Traduzca melga a una medida más convencional. Un cuadro. De 50 de largo por X de ancho. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los caballos comiendo la gramilla, y la gramilla cuando comen los caballos está muy bajita, ¿verdad? Porque el caballo le gusta comer rente al suelo, como la oveja. Usted va a venir dentro de 15 días a ver, y no va a haber nada de pasto ahí. Y va a decir, ¿vos usaste glifosato? No. Eso es en los que los pajarones usan glifosato, porque es lo más fácil que hay. Agarro el glifosato, le encajo el glifosato, listo. Sí, después todos los problemas que estaba analizando ayer aquí es cómo desintoxicar la tierra de los agroquímicos. Increíblemente tiene mucho que ver con los productos que se recomiendan para desintoxicar la sangre, el cuerpo, de los problemas adversos que generan las vacunas. Increíble no es, porque tierra somos y en tierra nos convertiremos. No sé si me la van llevando porque voy muy rápido. O sea, no, que lo que está, usted... está bueno el razonamiento, pero me gustaría identificar cuál es el elemento. No, no lo vamos a decir. Bien. Sí, sí, ya va para... tierra somos y en tierra nos convertiremos. Zeolita, carbón activado. También podés llegar a usar cal. Pero en el caso, los casos de los que estábamos hablando es zeolita o carbón activado. Y ninguno de los dos se puede usar permanentemente. Quiere decir que si yo hago a la antigua el trabajo, que no me cuesta nada porque les estoy diciendo lo que no saben los ingenieros agrónomos ahora, que se reciben ahora porque en la Facultad de Agronomía se está enseñando muchísima cosa mal, como en la Facultad de Medicina, vos le sacás el glifosato a un ingeniero nuevo y se muere. Ah, se muere. ¿Pero cómo? ¿Y no sabe andar en tractor usted, amigo? Entonces, cuando nosotros estemos enseñando todo eso, y acá termino, es que estaremos haciendo las cosas bien. Y esa es una propuesta PERI. La propuesta tiene que haber debate en las facultades. Después el agrónomo decidirá, pero él tiene que saber cómo hacerlo. Ahora, si se pone a porfiar con la gramilla cuando la gramilla está preciosa y tiene 10, 12, 15 centímetros de alto, no va a poder. Si se pone a lidiar contra la gramilla en primavera o en otoño, no va a poder. Y me dice, pero Vega, usted va a hacerlo ahora en otoño casi. Sí, claro, yo lo evalué. Y sé que me va a andar bien. ¿Por qué motivo? Porque les acabo de decir que ahí la gramilla está comida por caballo, por oveja. Está, más o menos entendido, Sergio. Sí, lo que estaría bueno explicar el proceso de por qué va a tener esa situación, ¿no? Que va a estar, al ser comido por animales, ¿por qué le favorece? Porque está como una cancha de fútbol la gramilla. Está cortito y no semilló. Está como esas canchas de fútbol malas que están... raleadas. ¿El pasto? Raleadas. Entonces, yo aprovecho ahora, tengo que ligar un poco. Pero con el viento y con el sol que va a haber, yo la elimino. Ahora, si hay algún desconfiado, igual apuesta algo, pierde, porque al lado, el cuadro que está al lado, donde todo ya está crecido, fue trabajado de la misma manera, yo ya lo conté en radio. Pero acá yo dije un par de cosas fundamentales. Dije que estamos enseñando muy mal en la Facultad de Agronomía y muy mal en la Facultad de Veterinaria. Estaría bueno que el decano de Facultad de Agronomía por lo menos me llamara. Dice, Vega, mire, usted dijo por radio esto. Me parece mal. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuándo quieren que nos juntemos, decano? Y ahí empieza la discusión científica. Lo mismo está pasando en la Facultad de Medicina. ¿Dónde está la discusión científica? No, porque los expertos dicen tal cosa. ¿Qué expertos? Los expertos que dicen que lo único que se puede usar es el glifosato en agricultura. Los expertos que lo único que se puede usar para combatir este asunto con el cual vamos a entrar ahora es la vacuna. No, están equivocados. Muy equivocados están. Cuando la tierra está sanita y las plantas están sanitas, usted se olvida de las enfermedades. A nosotros nos contratan, a los agrónomos nos contratan porque somos el especie de médico de las plantas. Bueno, nos quedamos todos sin trabajo. Pero a la vez tenemos trabajo nuevo, que es volver a enseñar a los productores, que además son productores nuevos que no tienen por qué saberlo, cómo se trabaja la tierra. Pues si la tierra está sana, la verdura está sana, y entonces no hay problemas. Ahora, hay algunos que son endémicos. Por ejemplo, el compañero de allá de Damián de la Capilla nos decía que curaron con cobre el duraznero, se les quemó todo. Y lógico, le digo, porque el cobre es sumamente fitotóxico para las hojas del duraznero. ¿Y qué hago? El año que viene usted, cuando el durazno está a 100% madera, en invierno, cuando yo no tengo pensado los temas sobre los que iba a hablar y saltan, los hablo igual, pero bueno, nos va a llevar un minuto, o cuando la yema está a punta verde y no más de punta verde, usted da dos curas de cobre. Se puede usar porque el cobre es un elemento que está en la naturaleza, es un elemento común en la naturaleza. Gran antibactericida, gran fungicida, incluso tiene acción, depende del tipo que se use, sobre algunas larvas de insectos. Entonces después usted no tiene torque. ¿Cuál es el torque? El que deforma, el tafrina deformans, por eso se llama así. Es el que deforma la hoja al duraznero, la pone rojiza, después se cae y se pierde la mejor tandada de hojas, que es la que le habilita que el árbol esté fuerte el año que viene y que dé fruto. Esto es toda una mentalidad que nosotros estamos proponiendo. Si proponemos un cultivo de yerba mate, no estamos proponiendo secar la yerba con secantes químicos, Sergio. Claro, claro. No forma parte del proyecto. Ahora, si una gran empresa agarra Canarias, no sé qué, no, da pelota, se pone a plantar acá, que un día de esto tendrían que hacerlo, no tendrían que ser tan abombado, y lo quiere hacer de esa manera, bueno, va a tener que ponerlo en el envase. Porque nosotros en los envases de agrotóxicos queremos que esté de nuevo la calavera que estaba en los envases tóxicos. La Cámara de Vendedores de Agroquímicos se opuso. La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay se opuso en el Parlamento. Pero nosotros queremos que esté. Y en la yerba también tiene que estar el proceso de secado. Aparte de esto, y ya termino. Muchos videos nos han mandado de yerba, de té, etcétera, que tienen contenidos, vos sabés, los has visto, creo, que se le pegan a los imanes, ¿no? Sí. Bueno, hace muchos años lo hicimos para la azúcar rubia de Bella Unión. No hay que vincular una cosa con la otra, porque no todo es grafeno. No, no, no. Aquello estaba demostrado que era parte de la maquinaria, ¿no? Porque por vieja... Exactamente, la mayor parte de las veces es porque son partecitas de maquinarias muy viejas. Claro. Pero la segunda vez que me bloqueó por un mes este sorongo de Mark Zuckerberg de Facebook fue por publicar, la primera vez fue por publicar la tapa de esta revista que tengo acá de Discovery Salud, donde dice, el fenómeno es real, no es bulo. A la gente se le pegan cosas en el cuerpo en el lugar en el que se vacuna. No a todos, porque afortunadamente todos los seres humanos, todos los bichos, no tenemos el mismo, digamos, sistema inmunitario. Pero hay, la segunda vez que me bloqueó por un mes, fue porque publiqué todas las patentes de los chinos, en donde se están usando tecnologías, plataformas tecnológicas de uso de grafeno y magnetita en los agroquímicos tóxicos. Entonces, es lo que ahora estoy investigando, me va a llevar tiempo, pero están a la venta en el Uruguay parte de esos productos. Entonces, ¿qué pasa si al aplicar esos productos, porque quedan en la hoja, después al moler la hoja, atento, ¿se entiende? Sí. Por arrastre lo terminamos consumiendo. Pero no se ven, no se pegan a un imán como pedacitos de fierro que se pegan a un imán. Es distinto. Entonces, en esto hay que ser el científico, lo primero que tiene que ser un científico es un buen observador. Después tiene que ser un buen desconfiado y tercero tiene que ser un buen discutidor. Yo diría que esas son tres reglas fundamentales para un científico. Y dejate de embromar con tanta bobada y pongamos una tanda ecologista, que me quiero dedicar un poco al tema de las vacunitas. Voy a ver si lo llamo al ministro ahora en la tanda, a ver si me atiende. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al Río Uruguay.

Yo pedí el 25 de marzo del 2020 que me pasaran a Luz Montañé en Canal 12, desayunos informales, lo pasaron, acompañaron la argumentación que daba en ese momento. Yo, en ese momento, él dijo que este era un virus hecho en un laboratorio, al cual se le habían pegado partecitas del virus del HIV. Por casualidad, están aumentando los casos de HIV en el mundo. Y él dijo que se trataba de una especie de guerra bacteriológica y cosas por el estilo. Luc, desde el principio, Luc Montañé fue la persona que de la cual nos agarramos. Y hablando de 25 de marzo del 2020, es su argumento. Es una irresponsabilidad muy grande del gobierno y de la oposición promover la vacunación de los niños con todos los datos que hay y todos los datos que faltan. Yo no sé si es más preocupante que no hay datos o todos los que faltan. Me parece que se está deshilachando la cometa, César, en el aire. Y el mensaje no es claro tampoco, porque la recomendación de la vacuna de los niños es para algunos niños. Ya empezaron a abrir paraguas de forma bien declarada. La vacunación para todo el mundo, tenga la edad que tenga, salvo algún contado caso, que justamente fue el que menos estudió, que fue el de los mayores de 60 años. Ese es el caso menos estudiado por estas empresas. Ese y el de los niños. Es una irresponsabilidad. Con toda la información que hay ahora, ya esta discusión está laudada, está ganada, no nos interesa ganarla. Yo ya les expliqué que el político, si se equivoca, no les va a decir que se equivocó. El periodista, que se parece mucho al político, el periodista uruguayo, es como una especie de político frustrado, la mayoría, el 50% mínimo, no les va a decir que se equivocó. Entonces depende de cada uno. Todos los que se van a César Vega Peri en Telegram tienen toda la información necesaria para tomar una decisión que será tomada de manera negativa. No vacunarse con la falsa vacuna que definió Luc Montañé. Pero allá lo que lo hagan. Ahora, el Estado no va a responder por ellos, y menos las multinacionales farmacéuticas. No va a responder por ellos. Por lo tanto, hay que tener información. Yo voy a pasar unos tramos de algunos videos que tengo por acá, que están todos en mi Telegram, César Vega Peri en Telegram. El primero es tremendo, porque es de una eminencia que habla a los diputados españoles. En la comisión científica, que sobre todo la gente de Cabildo Abierto no me votó. Yo se la planteé también a la oposición, pero la tenía que plantear al pleno de diputados y senadores. Sé que algunos me la votaron, pero quedaron en minoría, porque el ministro es de Cabildo Abierto. Al ministro la primera información y lapidaria que le pasé es del 28 de mayo del año pasado, va a tener un año. Ahora, con atención, a esta la voy a pasar completa, para que vean lo que escucharon los diputados españoles. Se les coló este experto. Se les coló porque de unos y otros partidos dijeron, sí, tiene que hablar. Pero después de lo que dijo, en los medios de prensa algunos salieron a decir, bueno, es una antivacuna. No sabían de qué iba a hablar. Va la nota. De vacunación contra la COVID-19 en España. En primer lugar, inicié la farmacovigilancia en España y el Servicio Español de Farmacovigilancia en los años 80. Fui director del Centro Coordinador del Sistema Español de Farmacovigilancia y miembro de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia hasta la creación de la Agencia Española del Medicamento en 1999. Y desde esta fecha hasta la actualidad he sido experto externo de esta institución y durante un tiempo miembro de su consejo asesor. Fui presidente del Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud en 2004.

Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias. No encontrando entre toda la información que subo diariamente, yo le puse PubMed a mi Telegram, César Vega Peri, acá está, porque estoy recibiendo tanta información de gente del Uruguay que ni puede hablar, por lo que decía el experto recién, Roseló, y del exterior. Tengo a mano, bueno, la perdí de nuevo, un minuto. Acá está. Escuchen lo que ha dicho esta tarde uno de los invitados a la comisión creada en el Congreso para investigar la gestión de las vacunas. Ensayos clínicos, que son considerados la principal fuente de pruebas sobre la eficacia de los tratamientos o las vacunas médicas, no muestran que las vacunas reduzcan la mortalidad. Que estamos ante un experimento que atañe prácticamente, potencialmente, a la totalidad de la ciudadanía. Un invitado que defiende tesis negacionistas y que ha acudido convocado por Unidas Podemos y el Partido Socialista. Cristina Pérez, ¿qué dicen después de haberlo escuchado? Pues que no sabían qué es lo que este profesor emérito de la Autónoma de Barcelona iba a decir. Este profesor fue invitado por ambas formaciones, conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos, aunque la propuesta inicial fue precisamente de Unidas Podemos. Ellos nos dicen que le invitaron porque es un gran experto en la materia y aún así, después de escucharle, mantienen que su discurso no es de antivacunas. En el PSOE tampoco sabían qué es lo que iba a decir, pero quieren dejar clara su posición. Cagones. Dicen que ellos consideran que las vacunas han salvado miles de vidas. Su portavoz hoy en esa comisión lo ha repetido varias veces. Un negacionista en el Congreso. Se le escapó la coneja, ¿no? No sabían lo que iba a decir. No, pero además invitás un experto de expertos y después terminás. Y después buscas la excusa, ¿no? Porque si no concuerda con lo que estás promoviendo. Dice Hipócrates, dijo, no daré a nadie ningún fármaco mortal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces la responsabilidad, lamentablemente, al firmar el consentimiento informado, queda en manos de quien lo hace. No pagarán un peso a las farmacéuticas, ni pagará un peso el Estado. Por ninguna consecuencia. Esta fue una ley en febrero del año pasado, yo lo sostuve. Y ahí las llamadas que recibí. Por tercera vez, el sorongo de Facebook, Mark Zuckerberg, que por suerte está perdiendo mucha plata, me eliminó por 30 días, así que me quedan 29. Después me voy a dedicar a la papa y los boñatos en Facebook, Sergio, aviso. Y bueno. Si quiera tener toda la información. Los cursos se acuerdan que funcionaban bien por ahí. Sí. Va a tener que poner César Vega Peri en Telegram, porque no tengo otra manera de comunicarlo. Ahora, ¿por qué fue que me sacó del aire, diríamos, en términos radiales? La primera vez por publicar la tapa, solo la tapa. ¿Por qué lo canceló? Claro, puso la fotografía y la tapa de Discovery Salud, donde dice que el fenómeno es real, no es un bulo. Muestra muchísimas imágenes y datos acerca de el llamado efecto magnetismo, que al cual aludió siempre muy bien nuestro amigo Juan Gil, lo recordarán, pero por Juan, si hay oyentes nuevos. Servina del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que sería un efecto que estaba secundario, que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga es un componente de la vacuna. No la vi, pero es cierto, dijo. Muchas veces, ANMAT, que es la Secretaría de Salud de la Argentina, también lo confirmó, se trata de grafeno, hidroxigrafeno, magnetita, se usa en muchas plataformas de producción de medicamentos, vacuna, ya se usa desde la época de la vacuna para la gripe, o sea, la vacuna para la gripe también produjo el mismo efecto, pero evidentemente como no se sabía, no se investigó. La segunda vez que me suspendió por un mes el sorongo Mal Zuckerberg fue por publicar, como les dije, todas las licencias, las patentes, el uso de esta misma tecnología en agroquímicos tóxicos, que alguno está a la venta en el Uruguay, incluso hace propaganda en radio porque consideran que es una plataforma de producción buenísima. Claro, macanudo, lo que pasa que no estamos evaluando los efectos secundarios, y eso lo tenemos en estudio en este momento. Me preocupa mucho porque usted come un tomatito maravilloso de repente y qué está pasando de acá para desde ahí para adelante. Y la tercera vez fue por publicar lo que voy a leer a continuación, que está calculado y recalculado, y me gustaría saber lo que piensan las autoridades de gobierno y de la oposición, que respalda, yo diría que hasta más. El gobierno tiene que hacer más, dice la oposición. Se parece un poco a Aníbal Fernández, ¿no? ¿Cómo se llama? Fernández de Kirchner. Está bien. Alberto. Les voy a leer entonces en estos minutos la conclusión con los datos, Sergio, que obtuvo el diario El País, pero que el ministro no nos ha dado a nosotros en los pedidos de informe que le estaría reclamando yo públicamente, ¿no? Si vos sabés que tenemos algunos pedidos de informe que... Yo tengo la esperanza que con el tiempo los complementen todos los que están sin responder, pero ya como que tarde, ¿no? Pero bueno. Tarde después del diario El País, que de hecho nos contestó uno de los pedidos de informes cuando en aquella torta que publicó y que dio tanto que hablar y que yo expuse el 29 de junio en la primera conferencia de prensa que dimos en el Parlamento, de los que caían en UCI, era de los muertos, en esa oportunidad había más vacunados que no vacunados. Dice así la carta pública que yo publico en Facebook pensando que no me iban a hacer lo que me hicieron, es decir, de nuevo 30 días pagó tercera beta. Es como una cocarda, ¿viste? Cuando vas al Prado, te ponen la cocarda. Mark Zuckerberg te pone la cocarda. Muertos por COVID y muertos por vacuna, se titula. Cada un muerto por COVID... Habría dos muertos por vacuna en Uruguay. Claro, es categórico, ¿no? Sí. Cada un muerto por COVID, habría dos muertos por vacuna en Uruguay. Que coincide con lo que dijo Luc Montagné antes de morir. Está muriendo más gente por la falsa vacuna que por la peste. Las muertes por COVID, hay que estar muy atento porque se van a dar cifras. Igual lo escuchan en la retransmisión, si quieren, esta madrugada. Las muertes por COVID hasta el momento en el mundo son 5.790.000 para una población mundial de 7.800 millones de personas. Son 7.800, 100.000 y poco. Por lo tanto, esto ya daría para decir no fue una pandemia. Fue un invento. Es decir, y siempre utilizando los datos oficiales del mundo y, o del Uruguay, uno cada 1.347 seres humanos. Como se trata de un asunto biológico, ahí yo estoy en lo mío, es decir, cuando hablamos de pestes de la papa, tanto te da Uruguay, Argentina, Irlanda. Podemos decir que las muertes debidas a COVID deberían de ser 2.600 para Uruguay. Ojo, que estos datos son muy importantes. Deberían de ser 2.600 para el Uruguay y no 6.710, como comunica el Ministerio de Salud Pública el 10 de febrero del 2022. Por lo tanto, tenemos 4.110 muertes sin explicación. 6.710 menos 2.600. El Ministerio de Salud Pública dice que tenemos 1.927 muertos por millón de habitantes. Diario El País, 10 del 2 del 2022, informó que tenemos 8.000 muertos aproximadamente más que en 2021, en años anteriores. Si restamos de los 6.710 muertos totales por COVID, unos 1.000 muertos, términos redondos, correspondientes a 2020 y lo que va del 2022 para despejar el dato del 2021, da 5.210 muertos por COVID. Es decir, que de cada 8.000 hay 5.710 muertos por COVID y 2.300 sin explicación. Ya es bastante. 2.300 sin explicación es bastante y justo coincide, haciendo una regla de tres, con lo que pasa en los Estados Unidos de Norteamérica, porque nosotros tenemos una población 100 veces menor a la de los Estados Unidos de América. Pero cuando corregimos el dato que da el Ministerio de Salud Pública por lo que correspondía que hubiera de muertos utilizando los datos del mundo, pasan a ser 2.550. Es decir, si contáramos un muerto cada 1.347 habitantes. Y entonces, de los 8.000 muertos más en 2021... hay 5.600 muertes sin explicación. En resumen, usando los datos internacionales, los muertos que les corresponden al Uruguay por COVID son 2.600 y las muertes sin explicación son 5.400. Esas son las muertes por vacuna. Entre comillas pongo vacuna, porque es una falsa vacuna, como dijo Luc Montagnier y recién este experto. Cumpliéndose lo que dijo Luc Montagnier antes de morir, que hay más muertos por vacuna que por virus enfermedad. Exactamente, 2 de cada 3 muertes extra del 2021 son debidas a vacuna y 1 a virus enfermedad. Datos. La población del Uruguay es el 0,00045 de la población mundial. La población mundial son 7.800.124.000. Los muertos por COVID en el mundo, 5.790.000. Las muertes sin explicación para el año 2021 tendrían que ser 5.450, de las cuales va a tener que dar una explicación al Ministerio de Salud Pública algún día, si es que quiere. De otra manera, algo se hizo muy mal en el Uruguay, y tenemos un 124% más de muertes COVID que en el promedio del mundo. Lo que debería de ser explicado por los expertos de la academia médica y ramas del rubro. Postdata. Sería mucho más fácil para mí, diputado César Vega, hacer los cálculos si el Ministerio de Salud Pública me hubiera contestado los pedidos de informe que le hemos realizado y para los que se pasa pidiendo prórroga. Sería todo mucho más claro si se hubiera procedido a la moratoria de la vacunación propuesta en conferencia de prensa realizada el 29 de julio del año pasado, y el análisis composicional de viales, frasquitos, que sugerimos a los diputados que se negaron a instalar una comisión científica para el estudio. Conclusión, 2 de cada 3 muertes de las 8.000 extra del 2021 se debieron probablemente a la falsa vacuna, como la denominó Luc Montagnier. Pretendo hacerle también una especie de homenaje a Montagnier, Sergio. Yo creo que corresponde. De los datos que recibí hoy, que publiqué bastante, aparece de nuevo una de las... Ah, ya veo que se me fue la hora. Aparece de nuevo Karina Acevedo Whitehouse, que era una de las eminencias que podrían haber escuchado los diputados si hubiéramos instalado esta comisión científica. No hay más nada para decir. Sencillamente reitero algo que yo ya les dije y que aprendí en este proceso que para mí el 15 de febrero cumple 2 años, y es que el 99, vamos a ponerle porcentaje muy alto de los políticos, después que se equivoca no les va a decir que se equivocó. Cosa que yo nunca haría. Ya hagan un gesto. Podrá decir que soy una especie de político que no creo serlo, de, ¿cómo le llaman? Outsider. La mayoría, para no ofender, de los políticos, lamentablemente no les va a decir que se equivocó después de tomar una decisión. Y la mayoría de los periodistas, algunos, incluso del diario El País, se pasan permanentemente llamándome, César, tú dijiste sí, pero después no publican. No les va a decir que se equivocó después de haber hecho publicación. ¿Cómo termina esta historia? Usted, y en el caso de decidir la llamada vacunación de sus hijos, se hace 100% responsable. Nadie va a salir a defenderlo. La única alternativa que tienen ellos es decir que todo anda mejor porque se está vacunando. Y creo que los que hayan escuchado con atención a este experto de expertos, ya retirado, pero que sigue trabajando en el asesoramiento de la EMA en Europa, les estuvo diciendo a los diputados españoles todo lo que les estuvo diciendo, y si ustedes fueron inteligentes al escucharlo, sabrán la decisión que tienen que tomar. Cada vez que se pongan una inyección van a estar asumiendo un riesgo. Si no les pasó nada hasta ahora, puede pasarles el día después. Hay un montón de gente que andamos por la vida sin vacunarnos. Hoy me pedían para la ciudad de Mercedes datos acerca de la ivermectina. La ivermectina se está usando en todo el mundo con resultados recontrapositivos. No solo la ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera. Sin embargo, los famosos expertos del Uruguay, como el ingeniero, el doctor Nijemeyer, no sé dónde se va a esconder el día que me vea Nijemeyer, porque pidió para hablar en contra de todo esto que yo estuve hablando y la ivermectina en Radio Sarandí, me dio con el palo. Supongo que algún día tendrá la humildad de llamarme y decir, usted es ingeniero agrónomo, yo soy un experto, doctor, cirujano, etcétera, pero la cagué cuando hablé mal de usted por hablar bien de la ivermectina. Así de claro soy, ¿eh? Bueno, César, estamos en hora. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sergio, nos reencontramos contigo esta semana, próximo domingo a las 6 de la mañana acá en 770M Radio Oriental, y luego, después de las 6 a las 10. Nos vemos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.